Buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra presencia. Ahora que estamos ya en la parte final del curso, todavía nos queda otro encuentro mensual, que será el 4 de julio, pero ya estamos entrando en la recta final de este curso. Muchas gracias, como siempre, a Kiko y al Rincón de Kiko por encargarse de todos los aspectos organizativos, con el cariño y el corazón que lo hace, y también a nuestro amigo Armando y a la Asociación INENI, que siempre se encarga y se responsabiliza de todo lo que tiene que ver con el sonido y muy especialmente de la grabación, para que lo que aquí compartimos pueda ser también divulgado en red y pueda llegar, pues, a mucha gente que por distintas razones no pueden estar aquí, entre otras cosas porque no son de Sevilla, por ejemplo, sino de puntos muy lejanos. Así que también para ellos un abrazo muy fuerte. Bien, hoy nos trae aquí un título, una convocatoria que es llamativa. Digo que llamativa porque en los años que llevo compartiendo hay dos palabras que atraen especialmente a las personas. Una es la felicidad. Siempre que se habla de felicidad, algún tipo de charla o taller que tenga que ver con la felicidad, cómo ser feliz, esa es una especie de palabra mágica que tiene mucho atractivo. Y la otra palabra con gran atractivo e incluso superior, curiosamente, al de felicidad, es sufrimiento. Siempre que la palabra sufrimiento aparece en la convocatoria, pues eso tiene una especial respuesta. Creo que todos podemos entender el porqué. La felicidad es una aspiración legítima de todos nosotros, individual y colectivamente. Y en cuanto al sufrimiento, pues algo que está presente en nuestras vidas y que nos gustaría que no estuviera presente en nuestras vidas. Pero sin embargo se empecina, se empeña en estar ahí. Y cuando a lo mejor llevamos un tiempo sin que el sufrimiento aparezca en nuestra vida, ¡plum! En cuanto que nos distraemos un poco, cuando menos lo esperamos, ¡plaf! Sucede algo, algún acontecimiento, algún suceso, alguna persona, y otra vez estamos ahí con esa turbulencia que denominamos sufrimiento. Pues bien, en la tarde de hoy vamos a hablar del sufrimiento y, respetando la propuesta de la convocatoria que ha hecho Kiko, vamos a hablar de las causas del sufrimiento, las causas profundas del sufrimiento y cómo superarlas. Ciertamente, aquí hay caras conocidas, que sois asiduos a estos encuentros de los primeros miércoles de mes, y en los últimos meses hemos hecho referencia ya al sufrimiento, y por ejemplo el último encuentro, el de mayo, cuando estuvimos analizando lo que el yoga es, lo que realmente es el yoga y cómo practicarlo, pues apareció también ya el tema del sufrimiento. Y en aquel momento lo que compartí fue que lo enunciábamos, pero para tratarlo con más sosiego, para tratarlo con más intensidad y serenidad, en un monográfico que es el de esta tarde. Lo primero que creo que debemos recordar con relación al sufrimiento es que cuando aparece en la mayoría de las personas es porque lo hemos elegido como una herramienta, como un instrumento, como un bastón para nuestro crecimiento. Eso a nuestra mente le repele. Pensar que cuando el sufrimiento está en nuestra vida, no está por casualidad, sino tiene algo que ver con nosotros, con nuestro crecimiento como personas, con nuestro desarrollo en conciencia y con nuestra evolución espiritual, eso nuestra mente dice que de ninguna forma, que eso es imposible. Sin embargo, la experiencia, la de cada uno, la de tantas personas que conocemos, sabemos que esto es así. Sabemos que nosotros mismos, a lo mejor, o personas que conocemos, vivían en un estado que a mí me gusta llamar, para hacerlo de una forma amigable, un estado de entretenimiento. Un estado de estar entretenido, distraídos con las cosas de la vida cotidiana, con el sota, caballo y rey de lo material, con los temas de la familia, con los temas del trabajo, con sus aficiones, y no salían de ahí, no salían de ahí. Esto es una posición vital, es una forma de vivir la vida que los sabios hace mucho tiempo llamaron egocentrismo. Y se manifiesta mucho en la utilización del término mí. Mi hijo, mi pareja, mi familia, mis amigos, mi afición, mi coche, mi, todo el tiempo con mí. E incluso me voy a tomar mi café, como si el café que te está esperando en la cafetería fuera tuyo. Pero esa percepción del mí, egocéntrica, inunda todo. Pues bien, muchas personas, insisto, quizá vosotros mismos, vosotras mismas, y posiblemente personas que conozcáis, hayan salido de ese estado en el que van pasando los días, las semanas, los años y la vida sin sacarle esto jugo, sin plantearse nada realmente serio y trascendente, han salido de ese estado cuando en su vida aparece el sufrimiento. El sufrimiento no nos damos cuenta, pero es un factor de impulso. Es un factor de impulso para preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos, para plantearnos temas que antes no nos planteábamos, para ver a gente o acercarnos a personas que antes nunca nos hubiéramos acercado, para leer libros que antes no hubiéramos leído, para ver vídeos que antes no habíamos visto. Un sufrimiento derivado del fallecimiento de un ser querido, el propio estado de depresión o semidepresivo que se puede pasar personalmente, las circunstancias de la vida, en definitiva, que nos desasosiegan, aparecen y son factores de impulso que nos sacan de ese hábitat de confort que hablan los psicólogos y que nos aparta de lo verdaderamente trascendente de la vida. Y salir de ese hábitat de confort es necesario, porque si no, la vida realmente no es abundante, la vida no es llena. Y hay un momento determinado, puede ser que tenga ya muchos años, que te das cuenta que has estado perdiendo el tiempo, que en ese entretenimiento, en esa distracción egocéntrica, has estado perdiendo el tiempo y que la vida es otra cosa, la sensación íntima de que la vida es otra cosa. Y el sufrimiento nos ayuda a salir de ahí. Esto ha sido siempre, siempre visto y sentido por los sabios y sabias. Siempre han sabido que lo que dicen los cuentos infantiles es una gran verdad. En todas las culturas se utiliza la figura del sapo. En todas las culturas y en todos los cuentos infantiles de las distintas culturas se utiliza el símil del sapo, que es un animal precioso, absolutamente precioso, pero que sin embargo en los cuentos infantiles se dibuja como un animal repelente, un animal repulsivo. Y en los cuentos infantiles, cuando aparece el sapo, se sale corriendo, el protagonista sale corriendo, la protagonista sale corriendo. Sin embargo, los cuentos infantiles tienen una moraleja. La moraleja es que si en lugar de salir corriendo te acercas al sapo, lo abrazas y lo besas, el sapo se convierte en un príncipe o en una princesa. Realmente el sapo no es algo repulsivo. El sapo es una bendición que ha llegado a tu vida y que esconde para ti un regalo. Y lo único que tienes que hacer es evitar ese rechazo a esa situación, a esa circunstancia, a esa persona, y acercarte a ello desde el amor, desde una alta vibración, y entonces ese sapo se convierte en ese príncipe, en esa princesa, en ese regalo. San Juan de la Cruz, por ejemplo, se dio cuenta de esto, y se dio cuenta de una forma tan patente que llevó a hacer un poema maravilloso que habla precisamente de la importancia que tiene el sufrimiento en nuestro discurrir en conciencia. Sabéis que San Juan de la Cruz hablaba de lo que habló también Jesús de Nazaret, sobre el hecho de que tenemos una naturaleza divina, todos los seres humanos, y que podemos vivir en coherencia y en consistencia con esa naturaleza divina. A eso, también lo recordaremos esta tarde, Jesús de Nazaret lo llamó nacer de nuevo. San Juan de la Cruz lo llamó la transformación en Dios. Y desde el punto de vista de lo que a él más le gustaba, que es la poesía, esa transformación en Dios lo vertió en su célebre poema, en el que un momento determinado del mismo se dice: la amada en el amado transformada, la amada en el amado transformada, la transformación en Dios a la que todos estamos llamados, porque es nuestro auténtico ser, nuestra auténtica naturaleza. Pues bien, ¿no resulta curioso que la amada en el amado transformada, la transformación en Dios, San Juan de la Cruz lo introduzca en un poema cuyo título y cuya temática es la noche oscura? Porque es así como se titula ese poema, La noche oscura. No deja de ser curioso, ¿verdad? Estamos hablando de por fin vivir en coherencia con nuestra divinidad. Estamos hablando de la amada en el amado transformada. ¿Cómo es posible que eso se meta en un contexto de noche oscura? habría que llamar a capítulo, ¿no?, a San Juan de la Cruz y decirle, no, hombre, no, la noche oscura no, el día luminoso, el amanecer más radiante. ¿Cómo que la noche oscura? Sin embargo, San Juan de la Cruz, que era muy sabio y una persona enormemente consciente, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Por la experiencia de los demás y por su propia experiencia. Por su propia experiencia. Y es por eso que en ese maravilloso poema dice, oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. Fijaros, oh noche que guiastes, la noche como guía, oh noche amable, que en el castellano auténtico, genuino, no es una persona educada, sino que amable significa digno de ser amado, y esto está escrito en el siglo XVI, esta noche a la que hace referencia San Juan de la Cruz es amable más que alborada, es decir, digna de ser amada más que la alborada. Oh noche que juntaste es amado con amada, amada en el amado transformada. San Juan de la Cruz se dio cuenta de que las noches oscuras, los sapos, los sufrimientos no sirven de guía. Nuestra mente concreta no los quiere. Pero, sin embargo, cuando aparecen en nuestra vida, no aparecen por casualidad. Tienen un sentido profundo. Desde luego que esto no tendría por qué ser así. En el sentido de que, ¿por qué no vamos a crecer como personas? ¿Por qué no vamos a desarrollarnos en consciencia? ¿Por qué no vamos a evolucionar espiritualmente desde la alegría? No desde la noche oscura, sino desde la alegría, desde la felicidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando se hace esta reflexión, que es bastante obvia, decir, bueno, ¿y para qué necesitamos? ¿No podemos apoyarnos el bastón para nuestro avance en lugar del sufrimiento? ¿Por qué no es la felicidad? Pues bien, me gusta sacar a colación la letra de una canción bastante más moderna que la poesía de San Juan de la Cruz, aunque es un bello poema, que es una canción que se debe a un cantautor cubano que la mayoría conocéis, de referencias por lo menos, llamado Silvio Rodríguez. Silvio apareció con la Nueva Trova Cubana y ha hecho una carrera, sigue en ella, sigue en su carrera como cantante muy dilatada, una trayectoria profesional muy dilatada. Y allá por 1969, ha llovido ya, él compuso un poema que tiene como título El Elegido, que es letra de una canción. Y ese elegido, el elegido, habla de nosotros, porque habla de un ser que no es de este mundo, como nosotros, que ninguno somos de este mundo, aunque hayamos venido aquí. Y sigue diciendo la canción de Silvio Rodríguez, titulada El Elegido, la tenéis a vuestra disposición en YouTube, sigue diciendo que un día, en un momento determinado, ese ser de otro mundo decide bajar a la guerra, perdón, quise decir, a la tierra. Y cuando ese ser de otro mundo decide bajar a la tierra, se da cuenta enseguida, dice la canción, de lo que a nosotros nos cuesta más dificultad. ¿De qué se da cuenta enseguida, según Silvio Rodríguez? Pues fijaros, se dice la letra de la canción, que se da cuenta enseguida de que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. ¿Os parece raro? Os invito a que reflexionéis sobre este ejemplo muy sencillo. La mayoría de los presentes, si estamos aquí es un signo de eso, la mayoría de los presentes estamos sanos. Estamos acercándonos a las 19 horas del día de hoy. Han pasado, por tanto, muchas horas desde que nos levantamos. ¿Alguno de vosotros ha reflexionado sobre el hecho de estar sano en el día de hoy? ¿Alguno de vosotros ha puesto en valor esa salud? ¿Alguno de vosotros se ha agradecido a sí mismo y a la vida esa energía, esa salud con la que podemos afrontar el día? ¿Alguno se ha levantado por la mañana, ha abierto la ventana, ha saludado al amanecer, ha saludado a la mañana e íntimamente ha agradecido a sí mismo y a todo la salud, la fuerza, la energía que tenemos para afrontar el día? No. Ahí está lo hermoso. Ahí está la salud. Y no nos damos cuenta. No lo computamos. En cuanto que nos demos cuenta y lo computemos, nos sitúa en el aquí ahora, nos sitúa en el presente y nos ayuda a crecer. Pero, sin embargo, no lo computamos. Y coincidiréis conmigo que cuando una mañana nos levantamos, nos despertamos, mejor dicho, y estamos enfermos, puede ser una simple gripe, puede ser un simple constipado, inmediatamente tomamos conciencia de que no tenemos salud. Y el día entero esa conciencia no se nos va. Nos mantenemos en la conciencia de que estamos enfermos. Esa es la gran diferencia, de que lo terrible tomamos conciencia rápidamente y sin embargo lo hermoso nos cuesta la vida, en el sentido de que se nos va un día y otro día y otro día y otro día y no hay manera. Este es el motivo por el que el sufrimiento se ha convertido en una herramienta, en un bastón de crecimiento del ser humano, porque es algo que nos ayuda a tomar conciencia. Nos saca de ese estado de distracción, entretenimiento, que también podíamos hacerlo a través de la alegría y la felicidad, pero no lo hacemos. Este preámbulo es necesario hacerlo, porque vamos a hablar de cómo superar el sufrimiento. Pero es necesario que pongamos el énfasis inicialmente de que el sufrimiento tiene un sentido en vuestra vida, en la mía y en la vida de todos los seres humanos. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Vosotros como yo, si estamos aquí es porque sentimos que ya está, ¿no? Ya está. Ya hemos utilizado suficiente el sufrimiento para avanzar y crecer. Ya lo hemos utilizado lo suficiente. Ya está. Ya ha cumplido su papel. Ahora ya no queremos que el sufrimiento siga en nuestra vida. Queremos avanzar, queremos crecer de otra manera. Y deseamos que en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos y en la vida de la humanidad, el sufrimiento ya no esté. Reconociendo que tiene su sitio, reconociendo que juega su papel, pero de la misma forma, en la medida en que vamos creciendo, decimos, pues ya está, ya está. Es como cuando teníamos un biberón cuando éramos bebé. El biberón nos ayudó a crecer, pero hay un momento determinado que decimos, se acabó, ya está. Ya crecemos de otra manera, los nutrientes que vamos a utilizar son otros. Ya no necesitamos, ya no queremos la papilla del sufrimiento, queremos otros alimentos más consistentes y que no vayan unido al dolor y al sufrimiento, a la tristeza, al abatimiento, a la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estamos aquí, para hablar de cómo dejar ya esa papilla, de cómo dejar ya ese biberón que ha tenido su papel en nuestro proceso, pero que ya está bien. ¿Cómo lo hacemos? Inevitablemente, para dejar esa papilla, para dejar ese biberón, nos tenemos que plantear lo que el sufrimiento es. Mejor dicho, lo que lo causa. ¿Cuáles son las causas profundas del sufrimiento? Si no nos damos cuenta de qué causa el sufrimiento, de cuáles son sus causas profundas, nunca podremos superarlo. Hay que ahondar ahí, hay que meterse ahí. ¿Cuáles son las causas profundas que traen el sufrimiento a nuestra vida? Y estoy hablando de causas, no de síntomas, sino de causas. Me explico. En la vida de mucha gente, en la humanidad, hay muchas manifestaciones de sufrimiento. Hay personas que lo están pasando mal desde el punto de vista económico, hay personas que lo están pasando mal por el fallecimiento de un ser querido, hay personas que lo están pasando mal por las mil circunstancias que hay en la vida, hay personas en el planeta que viven en situación de hambruna, hay personas que están sufriendo la injusticia, hay personas que están en la calle tirada y que no tienen un techo en el que guarecerse, y el etcétera es larguísimo. Larguísimo, un largo, etcétera. ¿Esos son causas del sufrimiento? No, esos son manifestaciones del sufrimiento. Yo lo que os invito es a meternos dentro. ¿Qué es lo que causa todo eso? ¿Qué es lo que causa ese sufrimiento que están teniendo tantas personas por motivos como los que he expuesto o por otros muchos? Se entiende mejor esto de la causa y el síntoma o manifestación, se entiende mejor si volvemos al tema de la enfermedad. Si tenemos fiebre, obviamente, y la fiebre es, por ejemplo, de 38 grados, obviamente tenemos que hacer algo para bajar esa fiebre. Y posiblemente tomaremos algo para disminuir esa fiebre. pero nos conformaremos con tomar algo, algún tipo de tratamiento para disminuir la fiebre. No, porque la fiebre es el síntoma y algo lo está causando. Con lo que no nos podemos conformar con un tratamiento para bajar la fiebre, sino que habrá que ver qué es lo que está causando la fiebre. Puede ser una infección, más o menos grave. Puede ser un estado griposo, pero también puede ser una neumonía. Hay que entrar dentro y preguntarse qué es lo que está causando la fiebre. Trataremos la fiebre, pero obviamente donde está el quid de la cuestión es en la enfermedad que está causando esa fiebre. Esto ejemplifica bien la diferencia que hay entre el síntoma, en nuestro ejemplo la fiebre, y la causa, la enfermedad en nuestro ejemplo, que está originando esa fiebre, la anomalía disfuncional que está originando esa fiebre. Pues bien, ahora, a partir de ahora, cuando hablemos del sufrimiento, vamos a hablar de las causas. Y desde luego, atender a los síntomas es perfecto, pero no nos podemos quedar ahí. Me explico mejor. Seguro que muchos y muchas de las presentes estáis haciendo una labor altruista para aminorar esas manifestaciones del sufrimiento que hay en mucha gente. Hay muchas personas que colaboran con ONG, pongamos por caso, de distintas maneras, o más activamente, o aportando un dinero periódicamente. Hay personas que yo los veo cerca de mi casa todos los días, son fundamentalmente chicas jóvenes, ¿no?, que acuden por la noche a los sin techo y le dan café. Ahora ya no, pero durante el invierno las han estado llevando mantas. Todos estos son ejemplos de personas que se mueven para aminorar el sufrimiento de los otros. Y eso es maravilloso, eso es señal de compasión, eso es algo estupendo. Pero daros cuenta que ahí se está aminorando la manifestación del sufrimiento, lo externo del sufrimiento, pero no la causa. Y está muy bien que se haga eso, pero aquí estamos para otra cosa. Aquí estamos para hablar de las causas profundas del sufrimiento. Dicho todo esto, pues estamos ya en condiciones de entrar en materia. Y vamos a entrar en materia del modo que dejamos abierto en el encuentro de mayo. En el encuentro de mayo hablamos de yoga. Al hablar de yoga dijimos que el yoga tiene como meta la realización de la unidad o la transformación en Dios, porque es lo mismo, la realización en la unidad es una expresión que viene de Oriente, la transformación en Dios es la expresión de San Juan de la Cruz, de la mística cristiana occidental. Igualmente el yoga, nos detendremos sobre ello, se dirige a tranquilizar nuestro mundo emocional y mental, y hablamos también que el yoga consiste en aquietar, en aminorar las causas del sufrimiento humano. En los famosos Yoga Sutras de Patanjali, ese libro que de boca a oído se conoce que viene de hace más de 2.500 años, atribuido a ese gran sabio hindú llamado Patanjali, en uno de los Yoga Sutras, en uno de los 196 aforismos que tiene, ese gran texto del que han bebido y en el que se basan todas las escuelas de yoga que existen actualmente en el planeta, en ese libro de los Yoga Sutras de Patanjali se dice precisamente esto: el yoga consiste en aminorar, en reducir las causas del sufrimiento y, a ser posible, evitarlas, en evitar las causas del sufrimiento. Y decíamos el pasado mes de mayo que esas causas del sufrimiento en los Yoga Sutras se le da un nombre curioso: klechas. Klechas. Los klechas son las causas del sufrimiento humano. Y esas causas, hay cinco klechas primarios. Hay también causas o klechas secundarios, pero hay cinco primarios. Y sobre esos cinco primarios es donde nosotros nos vamos a detener. Hice ya el apunte el pasado mes de mayo, es el momento en el que nos detengamos. Y nos vamos a detener en esos klechas porque son las causas del sufrimiento. Y si comprendemos que eso es lo que está causando el sufrimiento en nuestra vida y en la vida de los demás, será la manera de poderlo quitar de en medio, de poderlo, por lo menos, ir reduciendo paulatinamente en nuestra vida. Para entender lo que los Yoga Sutras de Patanjali, lo que la sabiduría antigua y la moderna también nos ha dicho acerca de estas causas del sufrimiento, permitirme que traiga a colación el símil que utilizo en casi todos los encuentros que hemos desarrollado en esta Escuela Universitaria Politécnica, que es el ejemplo del conductor y el coche. Es un ejemplo muy simplote, pero que es muy válido para entender lo que somos los seres humanos. En los seres humanos hay una parte imperecedera, en vosotros y en mí, que no conoce la muerte, y hay otra parte perecedera y efímera que está llamada a morir. Vamos a llamar coche a lo que está llamado a morir y tiene fecha de caducidad, y conductor a aquello que no va a conocer la muerte. En el cristianismo se habla, por ejemplo, dice Pablo de Tarso, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, dice: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, coche. Alma y espíritu, conductor. El nombre es lo de menos. Platón o Pitágoras hablaban de cuerpo, psique y neuma. ¿Qué más da? Psique y neuma son muy parecidos al alma y al espíritu de los cristianos. Pero es que en el hinduismo se habla también de atma y se habla de buddhi. Y se habla, por supuesto, de lo que es el cuerpo físico. Aquí hacemos un esquema más simple. Llamamos coche a lo que tiene fecha de caducidad y va a terminar sus días en la chatarrería, es decir, nuestro yo físico, emocional y mental, y llamamos conductor a lo que cuando el coche muera y se vaya diluyendo en todos sus componentes, hay algo que sigue vivo. Dicho coloquialmente, se va a bajar del coche, ya está. El coche no va a seguir funcionando, pero el conductor sí, el conductor sigue vivo. Eso es lo que hacemos nosotros cuando se produce el fallecimiento físico y tras él el proceso de disolución de nuestros componentes emocionales y mentales. Que eso termina, pero nosotros seguimos vivos. Pues bien, eso que sigue vivo, que Pablo de Tarso llamó alma y espíritu, nosotros vamos a llamarlo conductor. Hay quien lo llama energía, hay quien lo llama conciencia, ¿qué más da? Aquí, para seguir el símil, conductor. Y el ser humano, que es un conductor imperecedero, que encarna en un coche, en un yo físico, emocional y mental, para experienciar la vivencia humana. Con este símil se entiende muy bien lo que las grandes tradiciones nos han hablado sobre las causas del sufrimiento. Vamos a ir a ellas. Son cinco. Por tanto, son fáciles de recordar. No son 50 ni 15, son solamente 5. E iréis viendo que la una lleva a la otra, como las fichas de dominó, que cuando cae una cae sobre la otra, con lo cual hay un hilo conductor lógico y coherente entre estas 5 grandes causas del sufrimiento. La primera, decíamos en mayo, que en los Yoga Sutras se le llama Advilla, la ignorancia, se le traduce como la ignorancia. ¿Y cuántos desaguisados está originando esa traducción? Porque cuando una persona normal y corriente leemos lo de ignorancia, decimos que la primera causa del sufrimiento es la ignorancia, el no saberme las capitales de Europa, el no conocer determinadas fórmulas matemáticas, el no recordar el teorema de Pitágoras, el no saberme las banderas del mundo. Esa es la primera y gran causa del sufrimiento. Eso es ridículo, ¿no? Claro, hay que buscar otra traducción más correcta, o por lo menos que esa palabra ignorancia se complemente. ¿Con qué? Pues de la siguiente forma. La primera causa del sufrimiento es la ignorancia de lo que somos. No la ignorancia de una fórmula, no la ignorancia de un teorema, no la ignorancia de las capitales de Europa, no, es la ignorancia de lo que eres. Que no lo sabes. Que vives en la más absoluta ignorancia de lo que realmente eres. Esa es la primera y gran causa. Como esto de la ignorancia puede ser malentendido, a mí me gusta llamarlo de una forma más directa, la amnesia. O como es una enfermedad actualmente muy extendida, el Alzheimer, que todos sabemos perfectamente lo que es. La amnesia o el Alzheimer, que te has olvidado de quién eres, que te has olvidado de lo que eres. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que somos? El conductor. Y te has olvidado. Vives tu vida en el olvido más completo, en la amnesia, en el Alzheimer, sobre lo que eres. Sabéis que las personas que tienen Alzheimer, hay un momento en el proceso que no solamente es que no reconozcan a los demás, incluyendo a los seres queridos, sino que incluso se olvidan de quiénes son ellos o ellas mismas. Pues bien, la primera gran causa del sufrimiento, el primer klesha, es la amnesia sobre lo que eres. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que somos? El conductor. Y lo olvidamos. Olvidamos que para nosotros no existe la muerte. Olvidamos que este no es nuestro mundo, aunque estemos aquí desarrollando la experiencia humana. Olvidamos nuestra naturaleza divina, infinita y eterna. Olvidamos la divinidad plena que hay en nosotros y todas las cualidades que de forma natural emanan y brotan de esa naturaleza divina. Lo olvidamos por completo. Y al olvidarlo, esa naturaleza queda escondida. Esa esencia divina queda olvidada. La primera gran causa del sufrimiento, por tanto, podríamos decir, utilizando el símil del conductor, el conductor y el coche, es que has olvidado que eres el conductor. Profundizaremos sobre ello más tarde, pero daros cuenta que si tuviéramos conciencia del conductor que somos, la vida sería otra. Andamos por la vida cabizbajos, con miedo, con desconfianza, por ejemplo, temiendo a la muerte. Vamos a ver, ¿qué es un imposible? Que nosotros somos como esos muñecos que los tire como los tire, va a caer de pie. Que cuando este coche deje de funcionar, tú vas a seguir vivo. Y confía en la vida. Cuando empiezas a tomar conciencia de lo que realmente somos, la vida no la ves como un enemigo, lo ves como una aliada que te abraza y empiezas a percibir las pautas, los patrones, las señales, las sincronías, las causalidades. Pero para eso tienes que recordar esa esencia, ese verdadero ser que hemos llamado el conductor. Esta es la primera causa del sufrimiento, la gran causa. Segunda causa del sufrimiento, consecuencia de la anterior. Si la primera causa es el olvido, la ignorancia, la amnesia sobre lo que somos, la segunda es que nos creemos que somos lo que no somos. Hemos olvidado lo que somos, primera causa. La segunda causa, creemos que somos lo que no somos. Diréis, ¿a qué te refieres, Emilio? Pues al coche. Hemos olvidado que somos el conductor y nos creemos que somos el coche. Y el coche no lo somos. Mejor dicho, lo somos provisionalmente, efímeramente, es nuestro vehículo. Pero obviamente si habéis venido en coche a este encuentro, lo tenéis aparcado fuera, vosotros no sois el coche. Lo habéis utilizado para venir aquí y lo vais a utilizar para volver otra vez a vuestra casa. Pero vosotros no sois el coche. El coche es un instrumento que además es efímero porque tiene fecha de caducidad. Por eso creemos que somos lo que no somos. Porque el coche que pensamos ser realmente es tan efímero en comparación con nuestra divinidad eterna, es tan absolutamente perecedero que realmente no lo somos. Antes hablaba de Pablo de Tarso, volviendo a la tradición cristiana, en el Evangelio de Mateo, nos dice Mateo, lo que es, no es. Lo que es, no es. Lo que no es, es. Claro, y esto lo leemos y dice, este tío, ¿de qué había bebido en ese día? ¿No? Y no, está diciendo una gran verdad. Lo que es, es decir, lo que vemos con nuestros sentidos corpóreos mentales, que es el coche, no es. ¿Por qué? Porque tiene los días contados. Muy poquitos, por cierto, en comparación con los miles y miles y miles y miles de millones de años que es nuestra existencia, con los eones de tiempo que es nuestra existencia. Por eso, lo que es, aparentemente, en realidad, no lo es. Y lo que no es, porque no lo vemos a simple vista, ese conductor que está ahí, pero lo tenemos al pobre ahí metido bajo mil capas y no lo vemos, eso que no es, porque no lo vemos, es lo que es. Es nuestro verdadero ser. La primera causa del sufrimiento, el olvido de lo que somos, el conductor. Segunda causa del sufrimiento, como olvidamos que somos el conductor, nos creemos que somos el coche. Por eso, por ejemplo, la gente cree que se va a morir, porque se ha identificado con el coche. Vamos a ver que no te vas a morir. Te pongas como te pongas, no te vas a morir. Que la muerte es un imposible. Que lo han mantenido además para tu tranquilidad todos los sabios y sabias de todas las épocas y culturas. Desde Lao Tse hasta Einstein. Que todos los sabios, todos los grandes científicos, todas las personas que han tenido conciencia han llegado a la misma conclusión. Que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que todos tenemos una esencia más allá de la apariencia, que no va a morir. Pues no, ahí seguimos, ahí seguimos. Al olvidar lo que somos e identificarnos con el coche, no nos damos cuenta de una cosa elemental. No somos de este mundo. Que sí, que estamos aquí, viviendo una serie de experiencias, que sí. Y posiblemente no una vida, sino una cadena de vidas. Y eso tiene un sentido que hemos compartido en otros encuentros aquí en la Politécnica. Pero, ojo, que no eres de este mundo. Y por tanto, no te puede extrañar que vengas y que te vayas. Si te dieras cuenta constantemente, si tomaras conciencia, si no se te olvidara que eres el conductor, es que esto es de, vamos, es de Ábrete Sésamo. Pero como se nos olvida que somos el conductor y nos creemos que somos el coche, se nos hace indigerible. Todos los que estamos en esta sala, toda la gente que vive en esta ciudad y la humanidad entera ha encarnado y va a desencarnar. Ya está. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero desde luego que encarnamos para desencarnar es obvio. Intentamos ocultar la muerte, pero deberíamos ponerla más a la vista para darnos cuenta que eso está ocurriendo todos los días. Todos los días están naciendo seres humanos y todos los días están falleciendo seres humanos. Y sabemos que el que nace es para en algún momento fallecer, antes o después. ¿Por qué? Porque venimos para en un momento determinado irnos. Que aquí no se queda nadie. Si recordaras lo que eres, lo sabrías. Como te empecinas en olvidar lo que eres y creerte el coche, esto se te hace indigerible y te hace sufrir mucho. Hemos venido a este encuentro a compartir este encuentro, que va a terminar a las 9:15. Y cuando termine el encuentro nos vamos. Hemos venido a vivir una experiencia y cuando la hayamos vivido, nos vamos. Y si alguien intenta quedarse aquí, vendrá el bedel de la facultad y os echará. Porque hemos venido. Y cuando termina aquello para lo que hemos venido, cuando hemos vivido aquello para lo que hemos encarnado, te vas. Es que no tiene más truco el asunto. Es que es tan obvio, es tan sencillo. Y sigue vivo porque la vida es una continuidad, es un continuum. Y no vale lo de la ley de vida, que hay personas que me dicen, ya Emilio, ya yo eso lo entiendo, pero es que los hijos se vayan antes que los padres, eso es antinatural. ¿Cómo que antinatural? ¿Quién eres tú para que a ese conductor que ha encarnado como hijo tuyo, porque es un conductor que ha encarnado biológicamente como coche, como hijo tuyo, pero es un conductor, ¿quién eres tú para decirle a un conductor que tiene que estar aquí y tiene que estar aquí hasta que tú te vayas? Y hasta que tú no te vayas, él no se puede ir. Esto es ridículo. Por mucho que queramos a nuestros hijos en su molde físico, nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos, y nuestra pareja mucho más que nuestra pareja, y nuestros padres mucho más que nuestros padres, y nuestros hermanos mucho más que nuestros hermanos, y nuestros amigos mucho más que nuestros amigos. No son el coche, son el conductor en cada caso. Y han venido aquí para vivir unas experiencias y cuando las terminen se iban. Y yo no sé si esas experiencias de mi hijo son para un año, para 10 o para 80, no lo sé. Pero puede ser que sea para 15, puede ser que sea para 5, o puede ser que sea para 75. Pero ni se van a quedar aquí, ni van a estar aquí el tiempo que tú quieras, sino el que le corresponda a cada uno de ellos en función de las experiencias y el propósito de vida que quieren desarrollar. Pues nada, ahí seguimos, dándonos contra la pared y sufriendo tanto con el tema de los fallecimientos. cuando el fallecimiento no existe. Y hay un plano de luz que es al que vamos, donde se produce el reencuentro con lo que genuinamente son todos esos seres queridos, con el conductor de esos hijos, de esas parejas, de esos padres, de esos hermanos, de esos amigos. Allí se produce ese reencuentro. Y en ese plano de luz nos pasamos un tiempo muy superior al que estamos aquí, enormemente superior al que estamos aquí. Sí, volveremos a encarnar, pero para volver a desencarnar y volver otra vez a ese plano. Primera causa del sufrimiento, hemos olvidado lo que somos. Segunda causa del sufrimiento, nos creemos que somos lo que no somos. Hemos olvidado que somos el conductor y nos creemos que somos el coche. Tercera causa del sufrimiento. Como te crees que eres el coche, la tercera causa del sufrimiento es que vives pendiente de lo que al coche le gusta. Vives pendiente de lo que al coche le gusta. No lo que el conductor es, no lo que tiene que ver con el conductor, no lo que tiene que ver con las cualidades y la forma de ver la vida del conductor, que está olvidado el pobre, adormecido, sino que al identificarte con el coche, toda tu vida se basa en darle gusto a lo que le gusta al coche. En los Yoga Sutras de Patanjali se le llaman las atracciones. Es decir, estás pendiente no del parque de atracciones, no de la calle del infierno, estás pendiente de lo que atrae al pequeño yo. Y toda tu vida consiste en darle gusto a los gustos del pequeño yo. Observaros a vosotros mismos, observar a la gente. Al pequeño yo le encantan muchas cosas. Todas ellas, por cierto, materiales. Y pretende alcanzar todas esas cosas que le gustan. Y a partir de ahí nosotros, en lugar de poner orden, en lugar de decir, oye, coche, quieto, tranquilo, que aquí el que mando soy yo y mis prioridades son otras porque yo veo la vida de una forma distinta. Porque claro, el coche va a morir, pero yo no. Y el coche tiene unas inclinaciones que no son las mías. Ahora que están metiendo inteligencia artificial en los coches, como si el mecanismo del coche tuviera unas tendencias, pero tú eres el conductor. Y si el coche quiere irse a donde le da la gana, tú dices, no, se va por aquí. Y aunque el GPS diga que no sé qué, yo creo que es mejor por aquí. El mando lo llevas tú. Cuando estamos pendientes de las atracciones del coche, el coche siempre quiere, porque es efímero, entenderlo, no olvidarlo, por favor, siempre quiere controlar. Siempre quiere protegerse. Y un buen número de atracciones de las cosas que al coche le gustan tiene que ver con esa necesidad de protección, de control, de arroparse. El conductor, ¿qué le diría al coche? Coche, tranquilízate. Por ejemplo, el afán que tiene el coche de tener, retener, acumular, poseer, atesorar. ¿Pero a dónde vas? Eso no es la vida. ¿Pero qué necesidad de estar hiperprotegidos? Esa manía de retener, de acumular, de poseer. ¿De verdad que ese es el sentido de la vida? Claro, si te crees que eres el coche, te confundes. El conductor nunca se confundirá. Por eso, por ejemplo, un personaje que vivió desde el conductor, todos los conocemos de referencia, Francisco de Asís, San Francisco de Asís. ¿Qué es lo que decía Francisco de Asís? Y lo aplicaba en su vida, no solamente lo decía de palabra, sino que lo aplicaba en su vida. Pues nos dejó ese legado precioso que se resume en: necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Desde nuestra divinidad, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Muy poco, muy poco. No digo ahí que seamos todos ermitaños, que vivamos en la máxima austeridad. Oye, pero es verdad que cuando uno va tomando conciencia de lo que es, no necesitamos tantas cosas. No necesitamos lo que dice el coche. ¿El coche qué es lo que dice? Frente al necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, ¿qué es lo que dice el conductor? El coche dice, necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Bueno, pues tú mismo, venga, pa'lante. ¿Eso a dónde te conduce? Los gustos del coche son o conforman un menú amplísimo. No es que le gusten dos cosas, cuatro cosas, le gustan muchísimas. eso nos mete en una carrera de fondo, siempre como locos, intentando satisfacer lo que al coche le gusta. Para colmo, el coche tiene un curioso comportamiento, y es que cuando conseguimos satisfacerle, no está conforme porque quiere más. Hablando de retener, de acumular, de poseer. Hombre, es que a mí me gustaría tener, yo qué sé, un dinerillo en la cuenta corriente, me gustaría tener un cochecito, me gustaría tener una independencia económica, me gustaría tener una vivienda digna donde poder vivir, ¿vale? Vamos a suponer que lo tienes. ¿Te tranquilizas? No. ¿Quieres una vivienda más grande? ¿O quieres tener una vivienda en la playa? Cuando tienes un cochecito, pues ya no quieres un cochecito, ya quieres un coche más grande. O dice, no, en casa se necesitan dos coches, porque para movernos y demás es necesario que los dos tengamos coche. En la cuenta corriente, cuando tenemos 1.000 euros, sentimos que necesitamos 5.000. Cuando tenemos 5.000, mejor 10.000. Cuando tenemos 10.000, queremos 30.000. Nunca, nunca, nunca se está conforme. Cuando vas alcanzando un nivel de vida, lo quieres mayor. Cuando ya tienes no sé cuántas casas o no sé cuánto, pues ahora te das por decir, hombre, yo cuando viajo, yo no voy a viajar en avión con los demás, yo necesito mi jet privado, y yo necesito mi yate privado, y yo necesito que cuando vaya a Nueva York o cuando vaya a Viena o cuando vaya, yo tenga allí mi casa. Yo no me quiero alojar en un hotel, yo quiero allí tener mi casa, que sea mía. ¿Dónde termina esto? ¿Dónde termina esto? Nunca concluye. ¿Y eso a dónde te lleva? ¿A ser el más rico del cementerio? Porque las mortajas no tienen bolsillo. ¿Eso a dónde te conduce? Daros cuenta que eso es una vida perdida. Y es una vida de tensión. Porque esto tensa. Y es una vida de ofuscación. Porque hay cosas que al coche le gustan, mejor dicho, hay muchas cosas que al coche le gustan y que no conseguimos. Si el perseguir las cosas que le gustan cuando las conseguimos nos originan tensión y nos meten en una zozobra de vida, cuando no las conseguimos, ¿qué es lo que pasa? Que nos frustramos, nos ofuscamos y sufrimos. Amo a tal persona, ya, pero esa persona no te ama a ti. Bueno, pues ya la hemos liado. Ya la hemos liado. A tu coche le gusta esta persona, pero esta persona no corresponde al coche, le gusta otra, no tú. Pues ya está el lío armado. Es obvio que no todo lo que queremos, no todo lo que el coche quiere, se puede conseguir. Mejor dicho, hay muchísimas cosas que el coche quiere que nunca las vas a alcanzar. Y eso te hace sufrir, eso te frustra, eso te ofusca. Y ahí también se meten elementos de envidia, elementos de codicia, que nos desequilibran, nos sacan de nuestro estado de calma. Me impresionó mucho cuando lo conocí ese cuento hindú, que hablan de un señor, de un príncipe que lo tenía todo. Todo, todo, todo. Y que era el mejor en todo. Y toda su vida se basaba en ser el que más tenía, el que más sabía, el que mejor hacía todo. Y cuenta el cuento de que una noche, estando en sus aposentos, en el palacio, oyó cantar. Alguien estaba cantando en la lejanía. Y ese alguien cantaba mejor que él. Y el príncipe no pudo aguantarlo. Llamó a sus guardias. ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Estaba cantando un mendigo. Un pordiosero. Que en su camino se había detenido y estaba descansando, apoyando la espalda en la pared del palacio. Y allí descansando estaba cantando. Y cantaba mucho mejor que el príncipe, ese que quería ser el mejor en todo. Y ese príncipe, en su locura, lo que hizo fue mandar que le cortaran la cabeza al mendigo. Porque nadie en el mundo puede cantar mejor que él. Es un cuento muy extremo, pero la moraleja está ahí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? La reflexión de Francisco de Asís es muy útil a este respecto y aplicable a otras muchas cosas, no solamente al tener y al retener, sino a otras muchas cosas. El conductor sabe sobradamente que necesitamos poco y que lo poco que necesitamos lo necesitamos poco. En cambio, cuando nos creemos que somos el coche y estamos pendientes de sus atracciones, de sus gustos, necesitaremos siempre mucho, y lo mucho que necesitaremos, lo necesitaremos mucho. Y esto es una elección de vida, ya cada uno. Pero en la humanidad, en la historia, no se conoce a nadie que haya sido feliz necesitando mucho, y de lo mucho que necesita, necesitándolo mucho. No se conoce a nadie que haya alcanzado la felicidad de esa manera. Se conoce, sin embargo, personas que han vivido en felicidad, que es nuestro estado natural, cuando han conectado con el conductor que somos y han vivido en coherencia con eso que realmente somos. La tercera causa del sufrimiento humano son las atracciones del coche a las que estamos sometidos. La cuarta causa tiene que ver con lo anterior, porque el coche no solamente tiene atracciones, tiene repulsiones. Es decir, al coche hay cosas que le gustan, atracciones, pero hay cosas que no le gustan, que repele, que rechaza. Estas repulsiones son la cuarta causa del sufrimiento. La dinámica de tensión, de zozobra, de inquietud es la misma. Vamos por la vida, tercera causa del sufrimiento, intentando satisfacer los gustos del coche, y vamos por la vida, cuarta causa del sufrimiento, intentando evitar lo que al coche no le gusta. Ahí estamos, intentando continuamente evitar lo que al coche no le gusta. Que nos lleven la contraria o el fallecimiento de un ser querido, por poner un ejemplo tonto o poner un ejemplo importante. Eso no lo queremos, fuera de nuestra vida. E intentamos controlar la vida, intentamos protegernos. La gente se hace seguro de todo, hasta de muerto. Pero de verdad no somos ya lo suficientemente mayorcito como para habernos dado cuenta de que la vida no se puede controlar. Todavía seguimos en esa quimera. No nos damos cuenta que la vida fluye más allá de lo que al coche le pueda parecer bien o mal, y que esas repulsiones del coche son simplemente anormalidades por habernos creído que somos lo que no somos. Queremos evitar muchas cosas en nuestra vida: desencuentros personales, pérdidas materiales, etcétera, etcétera. Y eso simplemente es imposible de evitar, porque forma parte de la vida. Y sufrimos, y nos ofuscamos. Quinta y última causa del sufrimiento. La primera, que eres conductor y estás en Alzheimer. La segunda, que como estás en Alzheimer del conductor que eres, te crees que eres el coche. La tercera, que tu vida se ha basado en un estar atento continuamente a los gustos del coche, y así andas. Y la cuarta, que tu vida también se ha transformado en un estar permanentemente atento a los disgustos del coche, a lo que no le gusta, y así andamos. Por fin, la quinta causa del sufrimiento es el apego a la vida material. El apego a la vida material. Y si lo reflexionáis, es la consecuencia lógica de todo lo que estamos hablando. Si tuvieras conciencia de que eres conductor, no habría apego a la vida material. Me imagino que nadie se habrá apegado a la butaca en la que está sentado ahora, ¿no? ¿Alguno había apegado a la butaca en la que estáis sentado? No, ¿verdad? Porque sabéis que no es vuestra, que es provisional, que lo habéis cogido ahora y que dentro de 2 horas estamos fuera. Bueno, pues, en cambio nosotros, como olvidamos lo que somos, nos apegamos a la butaca que estamos ocupando en este tránsito por esta vida. Nos apegamos al coche. Nos apegamos a la vida material. Olvidamos que no somos de este mundo. Y, por supuesto, estar pendiente de las atracciones, estar pendiente de las repulsiones, todo ello, ¿dónde están esas atracciones? ¿Dónde están esas repulsiones? En la vida material, en el sota, caballo y rey de la vida material que nos rodea. Eso hace que todo tú, en lugar de tomar conciencia de lo que eres, estés volcado hacia este mundo material exterior, que realmente no es el tuyo, y que si no eres capaz de vivirlo desde el conductor, lo único que te va a traer es sufrimiento. Estas son las causas profundas del sufrimiento, a la que en su discernimiento han llegado personas como fue Siddhartha Gautama Buda. Sabéis que Siddhartha Gautama Buda, todo su proceso de iluminación, lo hace intentando comprender el por qué sufre la gente. Él vivía en un palacio, él era un príncipe, y dejó el palacio, y se metió en la vida, y se metió en la vida con una compasión enorme hacia tanto sufrimiento que hay en la humanidad. Y él lo que hizo fue indagar sobre las causas del sufrimiento. Y estas cinco causas del sufrimiento, estos cinco kleshas que recogen los Yoga Sutra de Patanjali, son enseñanza de Siddhartha Gautama. Y lo han hecho suya y lo han compartido muchos sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad. Esto, la primera vez que se escucha, causa un poquito de perplejidad. Yo os invito a que lo reflexionéis, que lo tengáis presente en vuestra vida, y vais a percibir la gran verdad de estas verdades nobles que nos dejaron sabios y sabias como fue Siddhartha Gautama Buda. Lo vais a comprobar en persona. Y además, al estar atentos, vais a ir viendo otra perspectiva de la vida. Poco a poco. Ahora hablaremos de ello. Estas son las causas del sufrimiento. Pero claro, aquí estamos para reflexionar acerca de cómo superarlas, de cómo superar el sufrimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues venga, vamos a hablar un poquito de ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Os recuerdo que hay coloquio. Una vez que yo termine esta exposición, descansaremos 10 minutillos y abriremos un coloquio de aproximadamente 50 minutos o una hora, para que las cosas que yo vaya abordando y considere oportuno realizar cualquier aportación o cualquier pregunta, lo podamos hacer. Vamos ahora ya a entrar en cómo superar las causas del sufrimiento. Doy por hecho de que la mayoría os habréis percatado de que el quid de la cuestión está en la primera causa, el Alzheimer. Con lo que la superación del sufrimiento pasa por salir del Alzheimer. Sal del Alzheimer. Sal de la amnesia. Sal del olvido. Sal de la ignorancia de lo que eres. Toma conciencia de lo que auténticamente eres y vive cada vez más en consciencia, coherencia y consistencia con eso que eres. Podría dejarlo ahí, porque ahí está dicho todo, pero sería insuficiente porque nos falta el hábito. Tenemos hábitos en nuestra vida, todos tenemos hábitos, y tenemos muy metido en nosotros el hábito de estar viviendo pendiente del coche. Salir del sufrimiento es tomar conciencia del conductor que eres y vivir como el conductor, pero eso obliga a un cambio de hábitos. No es algo intelectual, no es algo que tú digas, ah, pues ya está, ya. No, no, esto es un tema que hay que llevarlo a la vida cotidiana, a la práctica. Y esto conlleva un cambio de hábitos. Y para conseguirlo, para conseguir vivir en coherencia con lo que realmente somos, hay algunos hábitos, hay algunos consejos, hay algunas prácticas que tenemos que tener enormemente presente. En un esfuerzo de recoger lo mejor de lo que tanta gente a lo largo de la historia de la humanidad, tanta gente válida, tantos grandes filósofos, tantos grandes instructores espirituales nos han legado, yo diría que hay tres piezas básicas. Todo dirigido a que recuerdes lo que eres, todo dirigido a que salgas del Alzheimer. Porque una vez que sales del Alzheimer, ya está. Una vez que sales del Alzheimer, ya no te identificas con el coche, ya no vivirás pendiente de sus atracciones y sus repulsiones, ya no estarás apegado a la vida material. Pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo salir del Alzheimer? ¿Cómo ir dejando atrás todo esto que está tan presente en nuestra vida? Pues hay tres pilares fundamentales. El primero: tienes que tranquilizarte. Calma, serenidad. Cuando esto se va practicando, hay un horizonte hacia el que se avanza. Y es que te das cuenta finalmente que lo único que estaba inquieto en el universo eres tú. Porque esa es la realidad. lo único que está inquieto en el universo eres tú. Pero hasta que te das cuenta de eso hay mucho camino que recorrer. Y ese camino es una vida cada vez más serena, más tranquila, más calmada. Dicho de otra manera, para decir lo mismo, una vida donde las turbulencias y las perturbaciones emocionales y mentales vayan desapareciendo. Y a esto se ha dado una importancia crucial en todas las tradiciones espirituales. Es algo enormemente práctico, enormemente del día a día, porque esas turbulencias y esas perturbaciones emocionales y mentales están en la vida de la gente todos los días. Y para que el conductor que eres algún día se haga presente, para que el Alzheimer desaparezca, la primera pieza fundamental es que te calmes. Que las turbulencias emocionales y mentales vayan disolviéndose y desapareciendo de tu vida. Y diré, Emilio, ¿tanta importancia tiene este tema de las turbulencias emocionales y mentales que podamos tener por relaciones personales, por temas económicos, etcétera, etcétera? Turbulencias mayores, turbulencias menores. ¿Tanta importancia tiene? Lo hemos compartido aquí ya en una ocasión. Claro que tiene mucha importancia. Es crucial, efectivamente, porque cuando en la vida de una persona recapacitar sobre vosotros mismos, reflexionar sobre vosotras mismas, cuando en la vida de una persona hay turbulencias emocionales, mentales, hay perturbaciones, ¿qué es lo que pasa? Que toda nuestra atención queda atrapada por esas turbulencias. Cuando nos turba algo, cuando nos perturba algo, emocional o mentalmente, toda nuestra atención, daros cuenta, quizá no os habéis percatado, pero es así, toda vuestra atención queda subsumida, queda atrapada por eso. Es como si la vida no fuera sino eso, como si la vida no fuera sino la turbulencia que estáis viviendo. El ejemplo que se nos ha puesto hace mucho tiempo es una lámina de agua. Una lámina de agua. Si la lámina de agua se mueve, no podemos ver lo que hay debajo. ¿Qué es lo que vemos? El movimiento del agua. Nos metemos en el océano, tenemos el agua del mar a la altura del pecho, miramos hacia abajo, y si el agua se está moviendo porque hay oleaje, porque hay viento, ¿qué es lo que vemos? ¿Nos vemos los pies? No. ¿Vemos el fondo? No. ¿Vemos la realidad que hay debajo del agua? No. ¿Qué es lo que vemos? El movimiento del agua. Y a lo sumo, nuestro reflejo de nuestro coche distorsionado por el movimiento del agua. No somos capaces de ver la realidad, no somos capaces de ver el fondo. Nuestra atención, nuestra vista, queda pillada, atrapada en el movimiento. Cuando tenemos una turbulencia en nuestra vida, y solemos tener más de una, emocional o mental, nuestra mirada, hablando metafóricamente, nuestra atención, nuestra conciencia, queda atrapada en ese hecho. Lo he compartido aquí en alguna ocasión. ¿Puedo entender que te duele mucho la uña del pie izquierdo? Perdón, la uña del dedo chico del pie izquierdo. Puedo entenderlo. Y sé que si te duele la uña del dedo chico del pie izquierdo, te duele mucho la uña del dedo chico del pie izquierdo. Vale. Pero estoy en condiciones de asegurarte que la vida es mucho más que la uña del dedo chico de tu pie izquierdo. ¿No nos damos cuenta que cuando nos duele la uña del dedo chico del pie izquierdo, la vida ya todo radica en el dolor que tengo por la dichosa uña del dedo chico del pie izquierdo? Y que parece que en la vida no hay otra cosa. Pero la vida es otra cosa. La realidad es otra cosa. Tienes que salir de ese estado de zombie al que las turbulencias emocionales y mentales te meten, y la única forma es tranquilizar esos movimientos. También se dice en los Yoga Sutras de Patanjali la inhibición de las turbulencias emocionales y mentales como objetivo del yoga. Mientras que haya turbulencias emocionales y mentales en vuestra vida, el conductor no aparecerá, porque vuestra conciencia está atrapada en esas turbulencias. A partir de ahí, ¿qué es lo que corresponde? Cálmate, serénate, tranquilízate. Y dice nuestra mente, ¿y cómo lo consigo? Pues bien, Todas las tradiciones, por ejemplo en el yoga, nos han dicho cómo hacerlo. Y se pueden resumir en dos cosas. Algunas han aparecido ya aquí en algún encuentro. Se pueden resumir en dos cosas. Tranquilizar nuestro mundo emocional y mental conlleva, en primer lugar, aplicar la célebre, digo célebre porque lo hemos compartido en varias ocasiones, nariz vertical. La práctica de la nariz vertical. Y en segundo lugar, para tranquilizar nuestro mundo emocional y mental, hacerle caso a los consejos de vida que nos han dado tantos sabios y tantas sabias. Me paro en ambos aspectos de forma resumida. Nariz vertical. ¿Qué es eso de la nariz vertical? Obviamente la nariz es vertical. Y se utiliza como metáfora para decirte, estate atento a ti mismo, estate atenta a ti misma. Obsérvate, obsérvate. Estamos hablando de tu mundo emocional, estamos hablando de tu mundo mental, estamos hablando de perturbaciones y turbulencias emocionales y mentales. Obsérvate. ¿Qué es lo que se mueve en ti? Cuando planteamos en la sociedad occidental actual que nos observemos, que nos miremos, que estemos atentos a nosotros mismos, la gente se desconcierta. ¿Que me mire? Sí, que te mires. Si eres capaz de estar mirando una televisión, no sé cuántas horas al día, si la gente se engancha a series que tienen multitud de temporadas, cada una de ellas con multitud de capítulos, que como haga las cuentas te vas a asombrar de que para ver la serie habrás tenido que estar semanas enteras, cuando sumas tantas temporadas con tantos capítulos, la duración de cada uno, son semanas enteras delante de un televisor. Y me dices que no sabes de qué te estoy hablando cuando te comento que te mires a ti. Que sí, hombre, que apagues la tele un ratito y te mires a ti 5 minutos. ¿Qué es lo que se está moviendo ahí? Esas turbulencias que estamos hablando. No las rehuyas, obsérvalas, date cuenta. Date cuenta que lo estás pasando mal por lo que sea. Date cuenta que estás triste. Date cuenta de que estás depre o semidepre. Date cuenta de que estás preocupado. Date cuenta, obsérvate, date cuenta. No vivas ignorándote, pendiente de lo que te enseñan en la pantalla y no viendo lo que se está moviendo en ti. Mírate, date cuenta, porque la única forma de que te calmes es dándote cuenta de que estás intranquilo. Date cuenta, date cuenta. La nariz vertical tiene esta primera pieza, te observas y tomas conciencia, te das cuenta, insisto, de que estás preocupado, de que estás tenso, de que estás triste, de que estás enfadado, De que estás en cólera, de que tienes envidia, de que tienes codicia. Date cuenta, date cuenta. Y por fin, primero te observas. Al observarte, segundo te das cuenta. Tercero, no tienes que hacer nada, salvo aceptarte. No, más sencillo no puede ser. Te observas, tomas conciencia y lo aceptas. Estoy enfadado. Hombre, por fin has tomado conciencia. Te observas, te das cuenta y lo aceptas. Es verdad, estoy enfadado. Me he enfadado por esto, me he enfadado por aquello. O mucho más que enfadado, estoy encolerizado. O estoy bajo de ánimo, estoy triste, etcétera, etcétera, etcétera. Turbulencias emocionales y mentales. Te observas, te das cuenta y lo aceptas. Esa es la práctica de la nariz vertical. Y diréis, bueno, Emilio, ¿esto para qué sirve? Para perder el tiempo, ¿no? Bueno, os invito a que lo practiquéis. Practicarlo, a ver qué pasa en vuestra vida. Vais a llevar una enorme sorpresa. Y es que con esta simplísima práctica de la nariz vertical, esas turbulencias no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero cada vez aparecerán menos. Y cuando aparezcan, durarán menos. La práctica de la nariz vertical no significa que no te vayas a volver a enfadar. Te volverás a enfadar. Pero te volverás a observar, te volverás a dar cuenta y lo aceptarás. Y te volverás a enfadar. y volverás a observarte, a darte cuenta y aceptarlo. Pero con esta práctica, el estado de enfado cada vez llegará menos a tu vida. Y cuando llegue, durará menos. Y el estado de cólera cada vez llegará menos a tu vida, y cuando llegue, durará menos, etcétera, etcétera. Esto tiene la ventaja que está archiprobado desde hace siglos. Se ha dicho de mil maneras. La expresión de la nariz vertical se debe a un maestro japonés llamado Dogen, que fue el que inventó este término, y esta persona nació en el año 1200, es decir, que vivió en el siglo XIII, con lo cual ya tiene unos cuantos siglos esta expresión de la nariz vertical. Yo lo he probado en mí mismo. Conozco personas que lo han probado en ellas mismas. Y esto no es un tema intelectual, esto es verdad, esto es cierto. Estás atento. Tomas conciencia de lo que se mueve en ti y lo aceptas. Y de esa forma tan simple, pero tan consciente, esas turbulencias, esas perturbaciones, no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero cada vez irán apareciendo menos y durarán menos. Probarlo. Practicarlo. Junto con la nariz vertical, para calmarnos, para que vayan cesando esos movimientos del agua, esos movimientos emocionales y mentales, he hecho también referencia a los consejos de vida. A los consejos de vida. ¿A qué me refiero con eso de los consejos de vida? Daros cuenta que todas las religiones nos dan consejos de vida. En el mundo católico se hablan de los mandamientos. A los pobres, mandamientos, se le ha revestido de un lío que lo ha desnaturalizado por completo, porque eso de los mandamientos se ha unido al concepto de culpa, a la noción de pecado, de castigo si no haces lo que o no cumple esos mandamientos. Pero le tenemos que quitar esta polvareda rara, estas tergiversaciones. Tenemos que ir a la esencia. Los mandamientos cristianos no están hechos para que le tengamos miedo a nada ni a nadie, ni para que no pequemos y no vayamos al infierno. Los mandamientos que están en el mundo cristiano están también en el mundo budista, expresados de otra manera, quizás un poquito más enriquecidos. Lo tenéis en internet, se llaman paramitas. Son los mandamientos budistas. Tienen versión de 6 o versión de 10. Están en el hinduismo. Debido al hinduismo se practican en el yoga. Los que hacéis yoga los conocéis. Es la práctica del yama niyama, las dos primeras etapas del yoga. Yama niyama. Son consejos de vida. Yama, cosas que deberías podar de tu vida. Niyama, cosas que deberías incluir en tu vida. Tenéis la relación completa de los paramitas, de los yama niyama, pero en el fondo dicen cosas parecidas. Desde luego, el yama niyama es más rico que los paramitas budistas, y los paramitas budistas más rico que los mandamientos cristianos. Pero el trasfondo, los mensajes son los mismos. No mientas, no robes, no mates y no hagas daño a otras formas de vida, no codicies, etcétera, etcétera, etcétera. Haceros esta gran pregunta. ¿Por qué todos los instructores espirituales que están detrás de estas tradiciones han insistido en estos consejos de vida? Os aseguro que no, con nociones de culpa, de pecado y de castigo. Desde luego que no. Porque estas personas en su vida y en su obra han estado siempre hablando de amor y de compasión. Nunca de castigo, nunca de culpa, nunca de carga. Entonces, ¿por qué nos dan estos consejos de vida? Muy sencillo, para que nos calmemos. Para que vayan disolviéndose, para que vayan desapareciendo las turbulencias emocionales y mentales. ¿No os habéis dado cuenta ya que cuando no hacemos caso a esos consejos de vida, metemos nuestra vida en líos? La codicia. El principal afectado porque seas codicioso eres tú, que te turbas y te tensas. Tendrá también efecto en los demás, pero el primero y principal eres tú. El codiciar. Una codicia que puede ser de bienes materiales o de intangibles, que lo llamamos envidia. Cuando una persona codicia, cuando una persona tiene envidia, ¿quién es el principal afectado? Ella misma se está inquietando, se está desarmonizando, se está sacando de sus casillas. Esa codicia, esa avaricia, esa envidia, te está sacando de tu estado natural de calma y de sosiego. La mentira. ¿Quién es el principal afectado por la mentira? Tú. Hay personas que su vida la han basado en la mentira. Se han incrustado tanto en ellas que ya la ven hasta como natural. Se practica la mentira en muchos ámbitos, incluso en el ámbito de las relaciones de pareja. ¿Y eso a dónde lleva al que está mintiendo? A vivir intranquilo, a vivir tenso. Estás engañando a tu pareja. Él o ella está engañando a su pareja. Diré, hombre, eso afecta a la pareja. Bien, afecta a la pareja. Pero el principal afectado es el que engaña o la que engaña. Menudo lío. Y yo creo que más de uno lo podemos saber por experiencia. Porque todos tenemos que confesar que hemos vivido. Menudo lío. Porque esto de estar con tu pareja, pero después tener relaciones con otro, o con otros, o con otra, o con otras, el ir encajando las piezas es un lío, es un follón. No te das cuenta, pero tu vida empieza a perder, dicho además literalmente, mucho tiempo en ese encaje de bolillos que la mentira te obliga. Y hay muchos tipos de mentiras, pero todas conllevan lo mismo, que estás perdiendo tiempo. Que en tu encaje de bolillo, para que las piezas de alguna manera encajen, que es muy difícil de que encajen, porque como hay mentiras por medio, se niegan a encajar, y eso te saca de quicio, eso te desestabiliza, te desarmoniza. Por eso se nos ha dicho siempre que no mientas. Por ti, no por tu pareja, no por tu compañero de trabajo, no por tu amigo, no, por ti, porque te turba, porque te tensa, porque te distorsiona. La mentira, la codicia, la envidia. Pues bien, lo que quiero compartir con eso es que entendáis que este tipo de consejos no tienen nada que ver ni con pecado ni con infierno. Están pensados desde siempre para que nos vayamos tranquilizando, para que ese tipo de comportamientos, ese tipo de conductas, las vayamos podando de nuestra vida. Ve podando la mentira, ve podando la codicia, ve podando la envidia, ve podando el daño a los demás, incluido también, no solamente las personas, sino todos los seres vivos, porque eso te está distorsionando. Ve podando. Y fijaros, utilizo el término podar, el verbo podar. ¿Por qué? Porque lleva ternura. No estoy diciendo que arranques, estoy diciendo que podes. Todo ese tipo de cosas en tu estado evolutivo, en tu proceso consciencial, han jugado su papel. Pero ya está, ya está. Pódalo, pódalo. Con cariño, con ternura. No es que te lo arranques, pódalo. Venlo quitando poco a poco de tu vida. E irás percibiendo con claridad el efecto que tiene en ti, porque te tranquiliza, porque te sosiega, porque te calma. Esto es lo primero para salir de las causas del sufrimiento y para que el conductor aparezca en escena. Lo primero es que se calme tu mundo emocional y mental, porque mientras que ahí haya turbulencias, no vas a ver la realidad. ¿Cómo vas a ver la realidad de lo que eres si toda tu atención está enfocada en los líos del coche, en las turbulencias emocionales y mentales? Pero he dicho que íbamos a hablar de tres cosas como prácticas a la hora de ir superando las causas del sufrimiento. La primera, la inhibición, el cese de las turbulencias emocionales y mentales. Hemos hablado de ello y hemos propuesto dos prácticas. La nariz vertical, te observas, tomas conciencia y acepta. Y, oye, estar atento a esos consejos de vida que nos han dado desde hace tanto tiempo, porque no están para amargarte la vida, no están para castigarte si no los cumples, están para que tu mundo emocional y mental se calme. Segundo elemento, junto con la inhibición de esas perturbaciones emocionales y mentales. Este segundo componente, este segundo pilar, esta segunda práctica, tiene un nombre un poquito extraño: la desidentificación con el pequeño yo. La desidentificación con el pequeño yo. En definitiva, deja de identificarte con el coche. El coche es el pequeño yo, el yo físico, mental y emocional, que tiene fecha de caducidad, tal como comentábamos hace un rato. Pues bien, deja de identificarte con el coche, desidentifícate. Me explico mejor. Cuando hablábamos de las causas del sufrimiento y hemos dicho que la primera gran causa es que has olvidado el conductor que eres, tu auténtica naturaleza, que no es perecedera, sino que es imperecedera, etcétera, etcétera. Cuando hemos hablado de esto, a lo mejor vuestra mente ha dicho, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que a partir de ahora voy a recordar todos los días que soy el conductor. Voy a tener presente todos los días que soy el conductor. No lo voy a olvidar. Vamos, si hace falta, me voy a apuntar en la mano, como hacen algunas personas, un posi en la nevera y en el espejo del cuarto de baño y en el trabajo. Soy el conductor, soy el conductor, soy el conductor, para que no se me olvide. Porque como es el olvido es la primera causa del sufrimiento, de esa manera vendrá todo lo demás. Fijaros, cuando esto aparece en nuestra mente, ¿quién lo está diciendo? El coche. Es el coche el que está diciendo, a partir de ahora no voy a olvidar que soy el conductor. Es la mente la que hace este pequeño juego. Por eso compartí hace un rato de que esto no puede ser algo intelectual. Tiene que ser algo práctico. Y para que el conductor aparezca, no se trata de darle un empujón para que aparezca. Se trata de que el coche se quite de en medio. Que el espacio, mejor expresado, que el espacio que está ocupando el coche lo deje de ocupar, para que ese espacio sea ocupado por el conductor. No se trata de empujar al conductor, venga, aparece en escena, porque eso es la mente lo que lo está diciendo. Lo que tienes que hacer es que ese espacio que en tu vida está ocupando el coche lo deje de ocupar y de esa manera aparezca, porque va a aparecer, porque está ahí, de forma natural, el conductor que eres. Por eso se habla de la desidentificación con el pequeño yo. La desidentificación con el pequeño yo es que ese pequeño yo deje de ocupar el espacio que ocupa en tu vida. Y eso es la práctica de la desidentificación. ¿Y esto cómo se plasma? Pues muy sencillo. En tu día a día, con una enorme sonrisa, con mucho sentido del humor, porque esto hay que reírse mucho, cada vez que haya un comportamiento, una conducta, una palabra, un pensamiento, una emoción del coche, date cuenta, te observas y te das cuenta, date cuenta, otra vez está aquí el coche haciendo de las suyas, otra vez está aquí el pequeño yo haciendo de las suyas, otra vez está aquí. Te das cuenta. Y al darte cuenta, pasará como con la nariz vertical, que esa presencia del yo irá poco a poco, siendo cada vez menor, hasta que desaparezca definitivamente. Pero tienes que darte cuenta cada vez que el pequeño yo aparezca en escena. ¿Lo tenéis ya suficientemente calado o no al pequeño yo? Cuando aparece en escena, ¿lo reconocéis ya? Hay gente que tiene más práctica y dice, pues ya sí lo voy conociendo, ya sé cuándo va apareciendo. Hay personas que esto todavía le puede costar, a lo mejor no cuesta ningún trabajo, pero en fin, hay menos hábitos, por así decirlo, están menos habituadas. Pero os pongo algunos ejemplos para que se entienda mejor, algunos ejemplos simples. Siempre que en tu vida, en ti, aparezca algo que diga que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, ese es el coche. Ahí está, ese es el coche ocupando un espacio en tu vida. El conductor jamás va a reflexionar o a decir semejantes sandeces. El conductor sabe de sobra que las cosas son cuando corresponden, que no hay casualidades sino causalidades, que la vida está llena de sincronías, que todo tiene un porqué y un para qué, que existen ciclos. Eso lo sabe el conductor, el coche no. Y el coche se empeña en que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Salir a la calle ahora, ¿eh?, y decir a gritos, quiero que sea invierno, este calor que se vaya, hoy no lo tenemos demasiado alto, este calor que se vaya, yo quiero que por lo menos a partir de las 9 de la noche, 10 de la noche, las temperaturas bajen para poder dormir tranquilo, sin aire acondicionado, sin necesidad de tener las ventanas abiertas, que además no entra nada de aire. Bueno, pues te puedes pelear todo lo que tú quieres dando gritos, pero eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque estamos en verano y en Sevilla. Y en verano y en Sevilla, la temperatura y la climatología es la que corresponde al verano en Sevilla. Esto es muy obvio, ¿verdad? Y es muy obvio que el azar no sale en diciembre, por mucho que le dé grito a los naranjos. Bueno, pues daros cuenta que el pequeño yo aparece en la vida con mucha frecuencia diciendo todo lo contrario. No, no, las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Cuando eso aparezca, lo observamos, nos damos cuenta y lo aceptamos. Además, lo aceptamos riéndonos, como ha pasado a muchos de vosotros y de vosotras cuando compartí estos ejemplos. Nos reímos de nosotros mismos, mejor dicho, nos reímos del espacio que está ocupando el dichoso cochecito en nuestra vida. Y nos reímos. Y le decimos, anda, hombre, cálmate, cálmate. Todo lo que tiene que ver con el pasado y el futuro. Eso es el pequeño yo. El conductor, os aseguro que no conoce nada ni de pasado ni de futuro. El conductor vive en un presente continuo eterno. Un presente continuo eterno. Y ni le afecta ni le preocupa lo que pasó, entre otras cosas porque fue real cuando era presente. Pero ya no es presente, ahora es pasado. Y agua pasada no mueve molino. ¿A qué tanta zozobra, a qué tanta preocupación, a qué tantas turbulencias también con el dichoso pasado? Viviste lo que viviste cuando lo viviste. Y pasó. Y aunque no te des ni cuenta, seguro que te ha aportado algo. Incluso eso que tú conoces como errores, seguro que te ha aportado algo. Me gusta compartir que estamos en un balcón observando nuestra vida. Todo lo que has vivido es lo que te sirve para estar ahora en el balcón desde el que estás observando tu vida. Y si te arrepientes de algo y lo borras, ¿qué es lo que va a pasar? Que te caes del balcón. Porque hoy ves la vida, hoy tienes la visión, la conciencia sobre la vida que tienes por todo lo vivido, incluido aquello que te parecieron errores y de los que te arrepientes. Tranquilízate, céntrate en el aquí ahora y el futuro, la mayor droga en la que vive la humanidad. Si el pasado al menos existió cuando fue presente, aunque ya no existe, el futuro es la gran quimera. Y es la gran quimera en la que viven muchos seres humanos afanados en las atracciones y las repulsiones del pequeño yo, que se engañan a sí mismos con eso del mañana. Bueno, ya mañana, mañana, ¿cómo que mañana? Vive ya en coherencia con lo que sientes, atrévete a vivir ya en coherencia con lo que sientes. Y si tienes miedo, reconoce que tienes miedo, pero no te inventes una excusa. No, cuando pase esto, no es que espera, es que estoy esperando tal cosa. Te estás engañando, estás quitando la palabra mañana por la palabra, perdón, estás quitando la palabra miedo por la palabra mañana. Si reconocieras que tienes miedo a vivir en coherencia con lo que quieres, como quieres vivir, ese miedo se irá disolviendo, poco a poco se irá disolviendo también. Pero si te niegas a reconocer que tienes miedo, lo llamas mañana y empiezas a pensar en clave de futuro, eso no va a desaparecer en tu vida. Los problemas. De verdad, siempre que aparezca la palabra problema en vuestra vida, en vuestra mente, quítala de en medio porque ese es el pequeño yo. Los problemas no existen. Son todo experiencias, oportunidades. Todos son experiencias, oportunidades. Para que crezcamos, para que experienciemos la vida, para que le saquemos jugo. El coche cree en los problemas, el conductor sabe de sobra que los problemas no existen, que las cosas cuando aparecen tienen un sentido. Y sabemos de sobra que si se cierra una puerta es para que se abra otra, que abrirá otra, que abrirá otra. Y que si hay un desencuentro es para que después, cuando sea, se produzca un encuentro que dará lugar a otro encuentro, que dará lugar a otro encuentro, y así sucesivamente. Entonces, eso de los problemas lo vamos quitando de nuestra vida. Las dudas son un regalo. La gente no quiere tener dudas. Emilio, es que yo tengo dudas. Pues te aplaudo. Magnífico que tenga dudas. Es señal de que estás vivo, es señal de que te estás planteando cosas. Eso sí, ten en cuenta que el pequeño yo, el coche, la duda la convierte en pasiva. Te paraliza. Es la parálisis debido a la duda. En cambio, el conductor, la duda, le da la bienvenida y la utiliza como un elemento activo que te hace reflexionar, que te hace indagar, que te hace pensar y que en un momento determinado te lleva a tomar una determinada decisión. Esa duda es un auténtico regalo de la vida. El conductor lo sabe, el coche no. En el coloquio puedo poner muchos más ejemplos de cuando el pequeño yo aparece en medio. Y lo que tenemos que hacer simplemente es darnos cuenta y lo aceptamos riéndonos. De esa manera, ese pequeño yo irá cada vez teniendo menos presencia en vuestra vida. Y en la medida en que ese espacio que antes ocupaba el pequeño yo deje de ocuparlo, el conductor que sois irá apareciendo en escena. Irá apareciendo en escena con lo que es. Ya no solamente en su divinidad, sino con sus cualidades, las cualidades propias de esa dimensión eterna, profunda e íntima que todos tenemos. Hemos hablado de la necesidad de calmar nuestro mundo emocional y mental como primera pieza para ir superando las causas del sufrimiento. Hemos hablado como segunda pieza de esta desidentificación con el pequeño yo, que no es otra cosa de darte cuenta las veces que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí, para que dándote cuenta y sonriéndolo vaya quitando presencia y eso permita una mayor presencia de lo que realmente eres. Y por fin, es un tema que hablamos aquí especialmente el año pasado, me limito ahora a recordarlo brevemente y lo dejamos, si queréis, para tenerlo con más detenimiento en el coloquio. La tercera pieza es la expansión de la mente abstracta. La expansión de la mente abstracta. Para superar las causas del sufrimiento y salir del Alzheimer, además de la calma, de la serenidad mayor cada vez de nuestro mundo emocional y mental, y además de esta desidentificación con el pequeño yo, es imprescindible la expansión de la mente abstracta. ¿Qué es eso de la expansión de la mente abstracta? Hoy se sabe desde siempre, pero hoy la psicología reconoce que en el plano mental del ser humano hay dos niveles: la mente inferior y la mente superior. La mente concreta, que es como se llama el nivel inferior de la mente, y la mente abstracta, que es como se llama el nivel superior del plano mental. Cada una tiene sus funcionalidades, cada una sirve para lo que sirve, y las dos son maravillosas, las dos son maravillosas, pero cada una sirve para lo que sirve. La mente concreta se llama así, el nivel inferior de la mente se llama concreto porque sirve para las cosas concretas del día a día, para todo lo que tiene que ver con la dinámica del día a día, para tus relaciones y tu interactuación con el sota, caballo y rey de lo material, la que permite llevar una agenda, la que utiliza el lenguaje, la que utilizamos cuando hacemos un plato de cocina o cuando pintamos un cuadro, la que ejercitamos cuando ponemos el despertador por la noche y la que se da cuenta que ha sonado por la mañana, la que desarrollamos normalmente en nuestra actividad laboral. Mente concreta, mucha mente concreta, mucha mente concreta. Tiene su funcionalidad, perfecto, ahí está. Y la mente abstracta es la mente que está capacitada no para lo concreto, sino para lo abstracto. ¿Qué significa lo abstracto? Que es un término muy vago. Lo trascendente. Las cosas, si queréis, que de verdad son importantes. Para comprender la vida, para ver la vida, para vivir la vida, mente abstracta, no mente concreta. Es como una casa con dos plantas, estos chalecitos que tienen planta de abajo y planta de arriba. Si tú miras por la ventana de la planta de abajo, ¿qué ves? El patio de tu casa. Si quieres ver más, si quieres tener más perspectiva de la urbanización en la que estás y de los alrededores, súbete a la planta de arriba y abre el balcón y mira a tu alrededor. No estarás viendo solo el patio de tu casa, sino que tendrás una perspectiva más amplia. La mente abstracta se llama así porque sirve para ir de lo universal a lo particular. No se queda en lo concreto. Es la que puede preguntarse y puede intentar obtener respuestas sobre las cosas profundas de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Existe la divinidad? Y en su caso, ¿qué será la divinidad? ¿O cuál es el origen del universo? ¿O cuál es la razón de la existencia? Las grandes cuestiones que se ha planteado la filosofía, la espiritualidad y la ciencia desde siempre tienen que ver con la mente abstracta. ¿Qué es lo que le sucede a la inmensa mayoría de los seres humanos? Que la mente abstracta la utilizan muy poco. Tanto enfrascamiento con el coche y con sus atracciones, con sus repulsiones, y ahí está la mente concreta todo el día, todo el día. Y la abstracta está con los brazos cruzados, olvidada y atrofiada. De ahí que se diga que hay que expandirla. Expandirla es utilízala, hombre, utilízala. ¿Y cómo se utiliza la mente abstracta? Pues trayendo a tu vida, con la mayor frecuencia posible, cosas que vayan más allá del sota, caballo y rey de lo material. Trae a tu vida, yo qué sé, la lectura de un libro que tenga un poquito de enjundia, filosófico, científico, espiritual, me da igual, pero que haga que tu mente no esté pasiva, sino que se active, que esté creativa, que genere reflexiones, pensamientos reflexivos, porque eso es lo que expande la mente abstracta. De vez en cuando esté con tus amigos, no habléis solamente de política o de fútbol, mete algunos elementos de reflexión sobre cosas más trascendentes, sobre cosas que tengan más fondo. Amigablemente, charlando con los amigos, estarás desarrollando la mente abstracta. Películas, vídeos, las artes son muy válidas también para desarrollar la mente abstracta. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ciencia en sentido amplio, la física, la matemática, la propia informática, sirve para que tu mente se eleve, para que tu foco no esté en la planta de abajo, sino que suba la escalera y esté en la planta de arriba. Es así como se expande la mente abstracta. Y diréis por fin, bueno, ¿y por qué la mente abstracta, el expandirla, es tan importante? Vale, ya me he enterado, ya he recordado que tenemos una mente concreta y una mente abstracta. Sí, es verdad, miro mi vida y me doy cuenta que la mente concreta, la que se ocupa del sota, caballo y rey de lo material, lo estoy utilizando continuamente y que la mente abstracta la utilizo muy poquito a la pobre. Venga, voy a expandirla de la forma que hemos comentado, pero ¿para qué? ¿Tanta importancia tiene? ¿Tanta importancia tiene? Hemos utilizado el símil del conductor y el coche. Vamos a cambiarlo ahora, ¿vale? Vamos a utilizar el símil de un edificio y de un ovni. De un ovni, un platillo volante. Ya que hasta el Pentágono reconoce que hay platillos volantes, pues vamos a utilizar al platillo volante. El coche lo llamamos ahora, en el símil, el edificio, ¿vale? Ahí está el coche. Y ahora es un edificio. Tiene en el coche que es lo que está el yo físico, emocional y mental, ¿verdad? Bien, pues aquí está el edificio. Nuestro yo físico, emocional y mental es ese edificio. ¿Vale? Pues seguidme el juego, por favor. Si aquí tengo el edificio con mi yo físico, emocional y mental, la planta más alta del edificio, ¿qué será? ¿Lo físico, lo emocional o lo mental? Lo mental. Es lo que de verdad nos distingue a los seres humanos. El mundo emocional de un animal y el nuestro es el mismo, exactamente con la misma capacidad de tener placer y sufrimiento. Pero el mundo mental no. Nosotros tenemos una mente más desarrollada, un cerebro más complejo y una mente más desarrollada. Con lo que en el edificio, efectivamente, la parte más alta es el plano mental. Pero permitidme que os diga, vale, la parte más alta del edificio es el plano mental, pero la azotea, ¿qué será? Será el plano mental, pero la parte más alta del plano mental, es decir, la mente abstracta, la que hemos denominado la mente abstracta. Es como si la última planta fuera la mente concreta y la azotea, que está ya en lo más alto, fuera la mente abstracta. El símil se entiende, ¿verdad? Bien, ahora tenemos por aquí al ovni. El ovni viene de otro mundo. Somos nosotros, el conductor. Y el conductor encarna en un coche. El ovni aterriza, si el conductor encarna en un coche, utilizando el símil del edificio y el ovni aterriza sobre el edificio. ¿Vale? ¿Sobre qué parte del edificio aterrizará? Sobre la azotea. ¿Y la azotea qué es? La mente abstracta. Por eso, en los libros serios que hablan de esto, se nos dice que la mente abstracta tiene una conexión íntima con el yo superior. Porque es el punto de anclaje, el espacio donde ancla el conductor que somos. Con lo que, cuando expandimos la mente abstracta, no solamente estamos expandiendo la mente abstracta, sino que estamos posibilitando que el conductor, el yo superior, lo que de verdad somos, empiece a aparecer en la escena de nuestra vida y a influir en todo el edificio. Concretamente, lo hemos compartido ya en dos ocasiones aquí en este foro, concretamente, entre la mente abstracta y la mente concreta hay un punto de conexión. Hablábamos de un chalet con dos plantas, ¿no? La planta de abajo y la planta de arriba. El punto de conexión es la escalera, ¿verdad? Bueno, pues entre la mente abstracta y la mente concreta, la mente superior y la mente inferior, hay un punto de conexión. Hace miles de años se le llamó Antakarana. En sánscrito, que tiene miles de años, se le llamó Antakarana. Antakarana es el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. En muchos seres humanos, Antakarana es algo más pequeño que un garbancito, no es nada, metafóricamente hablando. Está como un embrión. Y Antakarana hay que abrirlo. ¿Para qué hay que abrir Antakarana? Antakarana se abre para que la mente abstracta pueda aparecer en escena. Pero ya no solamente la mente abstracta, sino el yo superior, porque la mente abstracta es el punto de anclaje del yo superior. Con lo que cuando abrimos Antakarana, lo que somos empieza a derramarse, empieza a filtrarse, empieza a llover sobre el edificio. Y la única forma de que el yo superior se filtre, aparezca, llueva sobre el edificio, es abriendo ese punto de conexión que se llama Antakarana. Y Antakarana se abre cuando se expande, cuando se utiliza, cuando se desarrolla la mente abstracta. Al abrir, al expandir, al desarrollar la mente abstracta de la forma que hemos comentado, Antakarana también se abre. Y cuando se abre Antakarana, no es solamente que se haga una conexión fluida entre la mente abstracta y la concreta, es que es el yo superior el que empieza a aparecer en escena. Es la lluvia de la que nos hablan tantos textos. Una lluvia que trae discernimiento en la persona que lo empieza a vivir. El saber cosas sin saber cómo lo sabes. Intuición, inspiración, creencias que se convierten en vivencias. Trae un estado de gracia, de bienaventuranza, de paz profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Es la presencia de lo que eres lloviendo sobre lo que estás ocupando efímeramente. Y todo eso se consigue cuando, al expandir la mente abstracta, se abre Antakarana. De ahí la importancia que tiene la expansión de la mente abstracta. Volveremos a ello, si os parece, en el coloquio. Y estas son las piezas fundamentales que han legado desde la noche de los tiempos y a lo largo de la historia de la humanidad con relación al sufrimiento. Y que hoy día lo practican y lo viven en su día a día mucha gente. Personas que se han dado cuenta que cuando hablamos de sufrimiento, por supuesto que tenemos que tener una compasión y hay que intentar aminorar el sufrimiento que está a nuestro alrededor. Colaboración con ONG, actuaciones como las que compartíamos al principio, eso es estupendo, faltaría más. Pero ojo, estate atento a las causas profundas del sufrimiento, no a los síntomas, sino a las causas. Hemos hablado de que esas causas son 5 y todas tienen su punto de arranque en que has olvidado y vives en Alzheimer de lo que eres. Con lo que las prácticas para salir de esa dinámica de sufrimiento tienen que pasar porque lo que eres aparezca en escena. Para salir del Alzheimer. Y para salir del Alzheimer hemos hablado de 3 prácticas. Hemos hablado de que calmes tu mundo emocional y mental, nariz vertical, consejos de vida de todas las tradiciones espirituales, porque mientras que la lámina se esté moviendo, no te vas a reconocer a ti mismo, vas a quedar enfrascado, subsumido, atado, amarrado a esas propias turbulencias emocionales y mentales. Segundo, la necesidad de irle quitando espacio al pequeño yo, que el espacio que ocupa el pequeño yo cada vez sea menor, y eso consiste en reírte, darte cuenta y reírte, reírte mucho de la cantidad de veces que ese pequeño yo aparece en escena con sus problemas, con sus dudas, con sus obsesiones por el pasado y el futuro, con su lío de que las cosas tienen que ser como él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y por fin, aunque lo he explicado muy brevemente, espero que haya servido esa explicación, tenemos una conexión profunda entre nuestro yo superior y nuestro pequeño yo. Esa conexión profunda está en el plano mental y es la conexión que hay entre la mente abstracta y la mente concreta. Ese punto de conexión es Antakarana. Se abre cuando expandimos la mente abstracta y cuando ese punto de conexión se abre, el yo superior de forma natural va apareciendo, de forma natural y espontánea, va apareciendo en nuestra vida, lloviendo, impregnando nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Descansamos 10 minutos y volvemos para el coloquio. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Perfecto. Has hablado de Antakarana, al final del coloquio. Y mi pregunta es, si yo me pongo a meditar, ya cierro los ojos, automáticamente estoy en Antakarana, digamos en el centro del ojo, y poco a poco puedo ir expandiendo mi conciencia a través de la meditación, con mucha fuerza y con mucho tiempo. Y otra cosa más, a mí me da miedo, vamos, miedo, sí, miedo ponerme a meditar sin saber a dónde tengo que ir. Que sin un guía o sin saber qué me puedo encontrar, porque hay muchas capas por encima, o por lo menos eso tengo yo entendido, y no sé yo si voy correcta por el camino, si me puedo desviar. Perfecto, muy claro. Sí. Hola, yo no una pregunta, es un comentario. Yo era un coche auténtico. Acércatelo bien, acércatelo. Un coche auténtico casi toda mi vida, no obstante que ayer. Sin saberlo, meditaba sin saber lo que era la meditación. Yo sabía que por la noche me apetecía hacer eso. Y llegó un momento que pensaba que me moría y digo, mañana no hago eso porque creo que me muero y que luego resucito. Eso me pasó varias veces. Yo no sabía que eso era meditar, me he dado cuenta después, ¿no? Tuve un percance en mi vida, bueno, lo que has descrito yo, me ha pasado tal cual, ¿no? Y escuché hablar de un curso de milagros. Lo hice yo sola. No soportaba ese libro, no entendía, en fin. Y en el curso de milagros hice los 365 ejercicios y todo. Y luego está el manual del maestro. Empecé a leer al final, ya del todo, leí el manual del maestro y creo que el manual del maestro lo que te describe son los síntomas que tú tienes una vez que has hecho el curso de milagros, ¿no? Y coincide, creo que coincide con el Antakarana, la escalera que une el OVNI con el edificio. Creo que el curso de milagros, si lo haces tal cual yo lo hice, que fue a rajatabla porque estaba muy desesperada, me lo tomé muy en serio. Y creo que llegué a ese estado. Después te conocí. ¿Sabes? Que después de hacer curso de milagro y después de yo tener esos síntomas que describe el manual del maestro, te conocí a ti. Y ahora yo estoy uniendo hilos de lo que todo lo que me ha pasado, ¿me entiendes? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Yo a lo que me quiero referir es que el espectáculo que vemos en el día a día es un espectáculo de competitividad, donde observamos que hay personas que, desoyendo o no siguiendo los principios que acabas de decir, ¿no? Mandamientos, recomendaciones religiosas, etcétera, etcétera, parece que les va mejor, consiguen más éxito, ¿no? Entonces, esto choca un poco con la experiencia, a lo mejor a nivel del coche, puede ser, pero que te crea así un poquito un dilema de no saber hasta qué punto es recomendable o no es recomendable. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerte la charla tan estupenda que has dado, maravilloso. Gracias. Y yo tengo varias preguntas, porque yo soy un poco la niña pregunta. Entonces, voy a lanzarlas todas y tú ya me respondes lo que veas y lo que no te mando. A ver si quedará un tiempo. ¿Cómo se puede afirmar así tan rotundamente que hay una parte nuestra que no es perecedera? Eso lo dejo por ahí. ¿Por qué vivimos en la amnesia? Quizás puede ser adaptativa esa amnesia para no... porque si realmente tomas conciencia de muchas cosas que hay presentes en nuestro día a día y eres una persona consciente, te hundes un poco en la caca, pero bueno. Después, ¿qué quiere decir con que somos en realidad un conductor y qué es exactamente el conductor? O sea, ¿alegría o alegría de vivir? ¿Qué es exactamente el conductor? ¿Sentirte que tú eres el que tiene la rienda de tu vida, que tú eres el creador de tu propia existencia o qué? Voy a intentar ser lo más sintético posible para que haya nuevo turno de coloquio. La pregunta que sale muchas veces de nosotros es, ella lo ha resumido en la última intervención, el porqué de la amnesia. ¿Por qué estamos en la amnesia? ¿Por qué olvidamos lo que somos? ¿Hay algún sentido evolutivo en eso, como ella ha planteado? ¿Hay alguna razón de ser? Mirad, en mayo del año pasado y en junio compartimos un encuentro donde hablamos de alma y espíritu en el ser humano. El vídeo lo tenía a vuestra disposición. Ahí compartíamos que espíritu y materia, materia y espíritu, son cosas muy diferentes. La materia es densa, el espíritu tiene una alta frecuencia vibracional y por tanto es sutil. La alta frecuencia vibracional es del espíritu, la baja frecuencia vibracional es de la materia. Pero también compartíamos que, aunque sean diferentes, ambos, espíritu y materia, forman parte de una misma realidad. En el universo está el espíritu y está la materia. En nosotros mismos está el espíritu, lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo, el espíritu que es uno, que está en cada uno, y está la materia. Es decir, aunque materia y espíritu, espíritu y materia sean muy diferentes, sin embargo, forman parte de una misma realidad. Eso hace que, al formar parte de una misma realidad, y aun siendo diferentes, haya una integración entre espíritu y materia, entre materia y espíritu. A esa interacción, hace miles de años, se le llamó Fohat. Fohat es una especie de energía que es la energía de interacción que existe en nosotros y existe en todo el universo entre el espíritu y la materia y el espíritu. Debido a esa interconexión, primero, la materia evoluciona. La ciencia, nosotros, sabemos que la materia evoluciona, ¿verdad? Aquí se habla de formas de vida unicelulares en los océanos que pasaron a ser pluricelulares, después animales que salieron del mar, anfibios, animales de tierra, cada vez el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Hay una evolución en la materia. Pues bien, la evolución en la materia se debe a la interacción con el espíritu. No sé si algún día esto la ciencia lo comprenderá, que la evolución de la materia no es casual. Es una evolución inteligente, es una evolución guiada por la presencia subyacente del espíritu. Y esa presencia subyacente del espíritu, esa interacción del espíritu con la materia, hace que la materia evolucione y que sea una evolución guiada, inteligente. La materia, por tanto, evoluciona gracias a la interacción con el espíritu. Y gracias a la interacción con la materia, el espíritu, ¿qué es lo que hace? Tiene una vocación natural a conocer la materia. Una vocación natural a conocer la materia. La materia forma parte de la misma realidad que él y hay una vocación natural a envolverse, a interpenetrar la materia. Nosotros estamos en un plano, según dice la ciencia, muy denso. En las dimensiones que habla la ciencia, estamos en un plano muy denso. El espíritu que hay en nosotros está interpretando la materia y se ha envuelto en la materia hasta llegar a un punto muy denso. Tan denso que es natural que caigamos en el Alzheimer. Es natural que al llegar aquí, la conciencia que somos, envuelta en tantas capas de densidad, quede dormida. Quede durmiente, quede como atrapada, ¿no? Como una cebolla que tiene tantas capas, ahí está la conciencia, pero está ahí aprisionada por la densidad del mundo en el que estamos, que es estupendo, pero tiene una frecuencia vibracional densa. El gran olvido es algo natural cuando el espíritu llega a interpenetrar a niveles tan profundos en la materia como estamos experienciando nosotros. Y lo que sí se sabe es que como el espíritu está ahí, a pesar de ese gran olvido, hay a su vez un impulso a ir recobrando la memoria. Lo que ocurre es que ese impulso que está en todos los seres humanos, hay seres humanos donde ese impulso discurre a un ritmo más rápido, hay seres humanos en los que ese impulso discurre a un ritmo menos rápido, y hay seres humanos en los que ese olvido está tan presente que cuesta mucho trabajo salir de él. A esto se refería Jesús de Nazaret en el Evangelio de Mateo 25, cuando habla de la lámpara de aceite que tienen unas mujeres, a unas se le llama necias y a otras listas. La lámpara de aceite, el nivel de aceite, es una forma metafórica de hacer referencia a cómo vamos saliendo del Alzheimer y vamos recuperando la noción y la conciencia de lo que somos. Cuanto más aceite hay en la lámpara, mayor es la conciencia. La conciencia va quitándose las capas y va saliendo. El gran olvido es consecuencia de la interpenetración del espíritu en la materia, pero aún así esa conciencia está llamada a salir a flote, como nos está pasando a todos los que estamos aquí en este encuentro. Sobre el hecho de que somos conductor y coche y que en el ser humano hay algo imperecedero, os invitaría a la siguiente reflexión. Y eso nos sirve también para entrar en el otro tema que se ha planteado acerca de la meditación. Estamos sentados, como estamos ahora mismo sentados. Se aconseja que tengamos la espalda vertical en la medida de lo posible, que respiremos conscientemente, con tranquilidad, siendo conscientes de las inspiraciones y expiraciones que hacemos. Y estando en ese estado, nos observamos. Al observarnos, ¿qué es lo que vemos de nosotros? Pues, por ejemplo, lo primero puede ser la postura física. Colocar bien la espalda, a veces las manos no sabemos qué hacer con ellas, si las dejamos así, si la ponemos aquí, qué hacemos con las manos. O ya cuando estamos ya, parece que tranquilos, nos pica la nariz o nos pica la oreja. ¿Qué está ahí? El cuerpo físico. Está ahí nuestro aspecto físico. Es fácil de darnos cuenta, ¿verdad? También es fácil darnos cuenta de nuestro mundo emocional. No sé, estamos en silencio, estamos con nosotros mismos y podemos percibir que hay días que estamos con más ánimo, con menos ánimo, más alegre, menos alegre. Sentimos nuestro estado emocional. Ahí está el mundo emocional. Y por supuesto percibimos nuestro mundo mental, los pensamientos. No queremos pensar, pero vienen los pensamientos. Estamos en silencio, respirando conscientemente. Nos gustaría que la mente estuviera quieta, pero aparecen pensamientos, ¿verdad? Ahí está el mundo mental. Estamos en este estado de introspección, de sosiego, y observamos lo físico que hay en nosotros, observamos lo emocional que hay en nosotros, observamos lo mental que hay en nosotros. Estamos observando elementos del coche, el yo físico, emocional y mental. Y ahora, la gran pregunta, ¿quién está observando? La conciencia. Ahí hay un observador, ahí hay un observador profundo. Ese observador es ese elemento imperecedero que hay en nosotros. Esta práctica, que es muy simple, es una forma de empezar a acercarnos a esto. El darte cuenta de que hay algo que está incluso más allá de la mente y que observa. Que observa cómo quiere callar la mente, pero la mente no se calla. Que observa que el mundo emocional está ahí, con las suyas. Observa su aspecto físico. Eso que está observando al coche, ya nos está haciendo una llamada a que hay algo más profundo. Algo que no está ligado a lo físico, emocional y mental, sino que está más allá. Eso es conciencia. En la medida en la que en nuestra vida vamos cada vez teniendo más conciencia de lo que somos, esa conciencia va aflorando con más naturalidad. Y por supuesto, cuando hablábamos de abrir Antacarana para que se expandiera, perdón, y para abrir Antacarana hablamos de que se expanda la mente abstracta, yo he hecho referencia a algunas prácticas, que si la lectura de libros, que si las tertulias con amigos, que si las artes o las matemáticas, etcétera, etcétera. Pero es evidente que un gran instrumento que tenemos a nuestro alcance es la meditación. Lo que eso sí, la meditación tiene distintas fases y tenemos o debemos conocerlas. Hay unas fases de la meditación que sirven para una cosa y otras que sirven para otra. Es verdad que todas influyen en ir abriendo la mente abstracta, pero hay componentes de la meditación, que ahora voy a resumir, que también afectan a nuestro mundo emocional y mental para tranquilizarlo. Concretamente, cuando se habla de meditación, tenemos que ser conscientes que la meditación es un proceso. Si entendéis por meditación que se calle la mente, lo dicen los Yoga Sutras de Patanjali, la desaparición de la autopresencia de la mente, que la mente no está. Si entendéis por eso, por meditación, estáis en lo correcto. Esa es la verdadera meditación. El entreme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo de la que nos habla San Juan de la Cruz. Eso es meditación. Ya no hay mente. Está la conciencia y la mente no está por medio. Eso es samadhi, lo llaman los orientales. Alta contemplación, lo llamó Teresa de Jesús. Eso es meditación. Pero ahora bien, para llegar a esa meditación tan profunda, es necesario recorrer un camino. Puede ser que ya lo tengáis recorrido de otras vidas, ¿eh? Pero hace falta recorrer un camino. Y ese camino tiene dos fases previas que hay que ejercitar para que un día la mente la tengamos ya tan a nuestro servicio que la podamos callar a voluntad, que desaparezca su autopresencia. La primera práctica es la atención y la segunda práctica es la concentración. Practicar la atención, practicar la concentración. La atención en el día a día, la conversación con cualquier persona, estate atento. Te estás lavando los dientes, estate atento. Estás comiendo, estate atento. Estás haciendo el amor, estate atento, estate atento, estate atento. Estás hablando con tu mejor amigo, no te vayas. No seas maleducado, no te vayas. Y te vas. No porque te vayas físicamente, pero te vas con la mente. Estás en otro sitio con tus pensamientos y lo has dejado solo o sola, aunque aparentemente estés ahí. Practica la atención. Lo que se habla hoy tanto de mindfulness, de atención plena, está también dicho desde hace miles de años, porque es imprescindible. Tenemos que ir poniendo la mente a nuestro servicio. Y no puedes pretender que la mente desaparezca en su autopresencia si no eres capaz ni siquiera de tenerlo durante 5 minutos pendiente y centrado en la conversación con tu mejor amigo o tu mejor amiga. Es que esto no es serio, pensar que la mente va a desaparecer de la escena si ni siquiera eres capaz de tenerla bajo tu mando consciente y que durante esos 5, 10, 20 minutos de tomar una infusión esté centrada en lo que tiene que estar centrada en la conversación con tu amigo. Está también la concentración. La concentración es algo más. La concentración se puede practicar junto con la atención, pero es un paso más. La concentración es que tu espacio mental, en tu espacio mental, haya solamente una cosa, una idea, una reflexión, algo en lo que todo tú te concentras. Puede ser una canción que estás escuchando, puede ser una labor que estás haciendo, puede ser un texto que estás redactando, pueden ser muchas cosas. Pero esa idea, lo que sea, ocupa todo tu espacio mental y nada la interfiere. Os daréis cuenta que claro que se interfiere. Estáis intentando estar centrados en no sé qué, por ejemplo, en escuchar esa canción en vuestra casa, pero os viene un pensamiento de un vecino, de un problema familiar, de un tema de trabajo, de lo que vais a hacer el fin de semana. Bien, hay que persistir en la concentración. Habrá un momento en que la concentración sea plena. Igual que la atención hay un momento en el que se hace plena, la concentración habrá un momento en el que se hace plena. Y es que ya no hay interferencias. Te concentras en algo, un tema de trabajo, una idea cualquiera sobre de tu vida que te interesa, una música que estás escuchando, te concentras en eso y ya no hay interferencias. Eso es la concentración plena. Pues bien, a través de la práctica de la atención plena, de la concentración y de la concentración plena, lo que estamos haciendo es, sin darnos cuenta, es mandando sobre la mente. Que mando yo, que no mandas tú. Que la loca de la casa ya no es la loca de la casa, que tú tienes que estar aquí a mi servicio. Porque el coche todo, y dentro de él, en la mente, tiene que estar a servicio del conductor. Y cuando esto lo vamos practicando, por fin ya podemos practicar la meditación. Ya llegará el día, el momento en el que la mente desaparezca. Mente, cállate, ya te llamaré cuando te necesite. Y ya está. La hemos ido educando. Y en lugar de estar nosotros a su servicio, ella está ya a nuestro servicio. Atención, atención plena, concentración, concentración plena y por fin esa meditación a la que nuestra amiga hacía referencia. Por tanto, esto por favor tenedlo muy presente. Es un proceso, es un proceso. Si habéis avanzado en la atención, en la concentración, perfecto. Pero muchas personas me dicen, Emilio, es que yo me siento a meditar y la mente no deja de aparecer en escena. Pues claro, porque no la tienes educada. Tienes que educarla. Y las aulas de educación de la mente son la atención y la atención plena, la concentración y la concentración plena. Y en cuanto a tener miedo a dónde te lleve la mente, a dónde te lleve la meditación. Esto dicho de forma coloquial y en el cariño que nos tenemos, es una tontería. Es decir, miedo ninguno, es decir, no ha lugar a ningún tipo de miedo. Tener en cuenta que si llegáramos a tener, que no es sencillo, si llegáramos a tener esa experiencia de la desaparición de la autopresencia de la mente, lo que brilla es la conciencia pura. Y faltan referencias, claro que faltan referencias, no hay referencias por medio. Vuelvo al poema de San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. ¿Más claro? ¿Dónde estoy? Ni idea. ¿Qué es esto? No lo sé. Y es normal que al principio surja una cierta intranquilidad, pero lo que nos han llamado las personas que han practicado esto, confía, miedo ninguno, si eres tú. Por primera vez quizás seas tú, es decir, por primera vez está emergiendo lo que tú realmente eres. No tenga ningún miedo. Es verdad que no tiene a nada a lo que agarrarte, no tiene una baranda, no tiene un suelo que pisar, una baranda a la que agarrarte. Estás, eso, en un sitio que no sabes lo que es la conciencia que está brillando. Y lo que se nos enseña en los Yoga Sutras de Patanjali es que cuando esto llega a vivirse, ahora ya empieza un camino nuevo, que es que esa conciencia que está limpia, libre, tú la vas moviendo a tu antojo. Eso consulta los Yoga Sutras de Patanjali, se llama Samadhi con semilla, Samadhi sin semilla. La conciencia, que ya no está constreñida por lo físico y no está mediatizada por lo mental, tú la puedes mover a los distintos planos. Pero en cualquier caso, eso, tenemos una charla, la que haremos a la vuelta del verano. Hoy he compartido que tendremos un último encuentro antes del verano, el 4 de julio, que hablaremos de los dones y de los talentos, un tema que tiene muchísima repercusión en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta. Los tenemos olvidados, no los practicamos, no los compartimos, hablaremos de los dones y de los talentos. Y después del verano, cuando volvamos de julio y agosto, tendremos el encuentro el último jueves de septiembre y lo vamos a dedicar a la meditación. Ahí lo que acabo ahora de comentar de una forma tan breve y esquemática lo abordaremos con mucho más detenimiento. Y hay otro asunto que se ha planteado y es que miramos a nuestro alrededor y vemos a las personas con éxito. A las personas con éxito. Y vemos que esas personas están en un mundo de competencia, de competitividad, como tú has dicho. Hablábamos de que nos demos cuenta de cómo nuestro pequeño yo ocupa el espacio de nuestra vida y nos damos cuenta para que de esa manera vaya desapareciendo. Hablamos de que el pequeño yo aparece en escena cuando dice eso de que lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, con los problemas, con las dudas, ahí está el pequeño yo. Bueno, pues el pequeño yo también es el que habla de competir, eso también es pequeño yo. Eso forma parte de la forma de ver la vida del pequeño yo. El conductor no compite, el conductor coopera. El conductor es compasivo, el conductor es fraternal. No tiene nada que ver con la competencia ni saltarte por encima del otro para llegar tú a lo que tú quieres. Eso forma parte del mundo del ego y del pequeño yo. Miramos a nuestro alrededor y decimos, oye, es que hay personas, las personas que parecen tener éxito, están en ese mundo, están en el mundo del coche. Bien, os invito a que lo reflexionéis con tranquilidad. ¿A qué llamamos éxito? ¿A qué llamamos éxito? ¿A qué llamamos triunfar en la vida? Eso es la felicidad. Lo apuntaba al terminar la primera parte de este encuentro. La felicidad es un estado de bienaventuranza. Los cristianos lo llaman gracia. Los budistas, ananda. Los hinduistas, shanti. El nombre es lo de menos. Una profunda paz interior y un estado de felicidad natural, porque es la de nuestro ser, del que no nos saca nada ni nadie. Da igual lo que ocurra, da igual lo que suceda, da igual que las cosas te vayan bien o te vayan mal a juicio del coche. Hay algo profundo ahí, hay algo profundo que está viviendo una felicidad incausada. Cuando esto se experiencia, esos bienestares, porque no son otra cosa, esos bienestares que pueden vivir esas personas o podemos vivir nosotros mismos cuando estamos centrados en el coche, son bienestares. Y estás y dejas de estar. Y por eso, junto con el bienestar, existe el malestar. Es algo efímero, algo que está cogido con alfileres. Y en cuanto que algo se entorpece en tu vida, por mucho éxito que tenga, te intranquilizas, te perturbas. El ejemplo del príncipe del cuento, tenía todo aparentemente. Pero ese hombre realmente, ¿qué tenía? Nada. Ahí está el mendigo cantando. ¿Qué se le ocurre? Cortarle la cabeza porque canta mejor que yo. ¿A dónde se va viviendo así? ¿Qué tipo de felicidad puede sacar viviendo de esa manera? Nada. Puramente en lo externo, puramente en lo material, puramente en lo efímero. Nada en lo trascendente. Lo que nos han enseñado los maestros, que lo han vivido, es que está a nuestro alcance la gracia. Ananda. Chanti, está al alcance vuestro y a mi alcance. Y eso no pasa por la competencia, eso no pasa por el mundo del ego, eso pasa porque ese pequeño yo vaya desapareciendo en escena y vaya apareciendo lo que realmente somos. Venga, vamos a plantear más cosas. Bueno, pero deja a otras personas ahora. Sí, deja otra. Si hay un tercer turno, vamos. Es que hay más personas por aquí. Buenas tardes, Emilio. Muy buenas. Mira, con respecto a lo que has comentado del coche como el aspecto físico, mental y espiritual, te he entendido, y el conductor como el álmico... espiritual. Y espiritual, perdón. Sí, antes lo que quería decir era emocional. Álmico, el alma y el espíritu. ¿Podría abundar un poco en la diferencia entre alma y espíritu? Muy bien. Dáselo a Armando. Te saludo nuevamente, Emilio. Ha sido un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. Me ha encantado, pero sí comentarte de que al responderle a esta chica, en un párrafo ahí me ha respondido a la pregunta que yo te iba a hacer. Entonces fui y ya voy respondido. Se lo paso el turno al siguiente. Perfecto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría comentar una cosa con respecto a lo que has explicado, de buscar la tranquilidad como un primer estadio, como un primer objetivo para alcanzar esa superación del sufrimiento. Entonces, en otros encuentros, una cosa que he escuchado que me ha llamado mucha atención por su sencillez y por su simpleza, que tenemos que buscar una vida tranquila. Claro, eso implica evitar, por decirlo así, situaciones de estrés. Pero a veces me ha surgido una duda, es decir, hay situaciones de estrés que efectivamente se pueden evitar, pero hay situaciones que presumiblemente son estresantes que no se pueden evitar. Entonces, ¿cómo alcanzar un equilibrio entre esas dos tendencias, por decirlo así? Porque claro, eso nos lleva muchas veces a una doble postura, ¿no? El afrontar algo, el evadirte de algo. Entonces, ahí la mente, no sé, en el caso de los demás, pero ahí la mente muchas veces acude y claro, las son respuestas, pero desde la mente. Entonces, ¿cómo alcanzar ese discernimiento interno para saber, digamos, distinguir un poco esa actitud, ese comportamiento y bueno, valorar, calibrar efectivamente cómo vivir? Gracias. Muy bien. Ya queréis otra pregunta, como no hay más, cerramos con ella. Muy bien. Mira, allí al fondo hay otra también. Ya al fondo, al principio y vamos cerrando ya. Sí, hola. Cuando hablas, hola Emilio, cuando hablas de la meditación a través de la concentración para callar a la mente, ¿a qué te refieres? Porque la mente es intrínseca a nosotros. Sí, quieres decir más o menos ponerla a nuestro servicio, pero ¿a qué te refieres con eso? Porque quitar la mente en medio, eso no se puede hacer. Sí. Es decir, que quedarte vacío no tiene sentido. Sí, eso significa darle entrada a la intuición. ¿Lo puedes explicar? Perfecto. Exactamente, ¿qué es eso? Magnífico. Que yo en verdad que tengo la misma pregunta, ¿sabes? Lo que pasa es que tengo la sensación de que no me ha quedado claro con la aplicación. ¿Cómo se puede afirmar que es imperecedero, tan rotundamente que es imperecedero la conciencia? O sea, yo sé que tengo conciencia, pero entiendo, no lo sé, que cuando yo me muera, esa conciencia muere conmigo. No lo sé. Vale, muy bien. Sí, la última ya. Sí. A ver, yo puedo esperar mi pregunta, pero la quiero dejar planteada. Igual es mejor en el taller de teosofía, que me estoy tan contenta de ir. Y la pregunta mía, que llevo un montón de tiempo planteándome y que hoy ha medio surgido, es ¿por qué empieza todo? ¿Por qué el espíritu en un estado de plenitud empieza a querer evolucionar la materia? ¿Cuál es el movimiento? ¿Por qué será? Yo en síntesis de lo de hoy, se puede entender que la ausencia de sufrimiento es igual a la aceptación. Muy bien. Gracias, Armando. Muy bien, la verdad que son preguntas como la del anterior bloque, muy interesantes, lo agradezco un montón. Empezamos por ti. Por cierto, mirándote a ti que vienes de Jerez, quiero también agradecer a las personas que os desplazáis desde sitios tan remotos para estar aquí. Tenemos a personas que vienen de Bariloche, 1.700 kilómetros por debajo de Buenos Aires, que se dice pronto, y están aquí con nosotros. Hay personas que vienen de Málaga, personas de Barcelona que también, que están de vacaciones por Andalucía y se han acercado aquí para estar con nosotros. De verdad que os lo agradezco de corazón. Empiezo por el amigo de Jerez. Cuando hablamos de que el sufrimiento vaya desapareciendo de nuestra vida, las turbulencias emocionales y mentales, etcétera, etcétera, en los Yoga Sutras de Patanjali no se dice porque en aquella época no existía, pero haría falta que se dijera, pero ojo, no somos robots. No somos robots. Tenemos sentido corpóreo mentales, tenemos sangre, no somos amebas. Eso lo apostillo por el hecho de que el ir sacando de nuestra vida el sufrimiento, ir viviendo con calma, no significa que no vivamos. No significa que nos aislemos, no significa que nos metamos en un congelador. No estamos aquí para meternos en ningún congelador, estamos aquí para vivir la vida. Dicho más gráficamente, ¿recordáis la figurita esta del mono que se está tapando los ojos, los oídos, la boca? ¿Recordáis la figurita del mono? La transformación en Dios, el desarrollo de la consciencia, el crecimiento, como queráis denominarlo, no es eso. No es que no empecemos a tapar todos nuestros sentidos corporeos mentales. Es que los tengamos totalmente vivos, pero que no nos afecte. Que no nos afecte. Vives, claro que vives. Y en mi vida, yo tengo una actividad laboral. Y en mi actividad laboral pasa de todo. Hay ratos mejores, ratos peores, días más fluidos, días con más problemas. Yo tengo un mundo familiar y pasa de todo, lógicamente. Estoy casado, divorciado, tengo 3 hijos y en mi mundo familiar pasa de todo. Y tengo amigos y a mis amigos le pasa de todo. A unos amigos de Loli mío y tremendamente queridos, una hija recién nacida tiene un derrame cerebral y está en la UCI de un hospital en estos momentos y lloramos con ellos, claro. Pero hay algo íntimo que no se ve afectado. Algo que viviendo esas situaciones, porque es la vida y si llueve te moja y si está el sol pues tienes calor, porque no somos robots. Pero eso no te saca de ese sitio que es la gracia, que es la bienaventuranza, que es Chanti. No te saca nada. Y tienes una comprensión profunda a su vez de las cosas. Claro que lloras y claro que te ríes. Pero tanto en lo que provoca la risa como en lo que provoca el llanto tienes una comprensión profunda. Sabes que todo tiene un sentido. También eso que denominamos enfermedades, en los mayores y en los pequeños. Va llegando a ti un discernimiento que hace que te des cuenta de que la vida no es una traidora que te está asustando continuamente, sino que es tu mejor aliada y te está abrazando permanentemente. Y por tanto, ante las cosas de la vida no te inquietes. Y ahí llega un término que va al hilo de lo que tú has planteado, que es la confianza y la aceptación. La confianza y la aceptación. En el mes de marzo, aquí, hablamos de la triada perfecta. La triada perfecta. En la medida en la que va llegando esa serenidad, esa calma, en la medida también en la que vamos desarrollando la mente abstracta y va llegando el discernimiento, etcétera, etcétera, cuando eso va ocurriendo, a nuestra vida va llegando la triada perfecta. Está ya llegando a vuestras vidas. La triada perfecta primero es confianza. ¿Confianza en qué? En la vida. Confío en la vida. La vida no es el azar. En la vida todo está lleno de causalidades. La vida está llena de sincronías y de señales. Y todo tiene un porqué y un para qué y un sentido profundo. Que va siempre a favor tuya. De que vaya saliendo del Alzheimer. De que vaya saliendo de la amnesia. Y eso te da una enorme confianza en la vida. Decía Jesús, ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Ni un pelo de tu cabello. Es una metáfora preciosa que incentiva la confianza y el hecho de que no hay casualidades y todo esto está lleno de causalidades en una vida que te está abrazando. La confianza en la vida tiene un fruto natural. La segunda parte de la triada perfecta, la primera es la confianza, la segunda, la aceptación. Confías y como confías, aceptas. No es resignación, no es impotencia. No es encogerte de hombro y diciendo, no puedo hacer otra cosa, ¿qué se le va a hacer? No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aceptar. Una aceptación que es el fruto natural de la confianza. Como confías, aceptas. Y en tu vida ya no hay quejas. Se acabaron las quejas. Tienes una comprensión profunda de las cosas y esa confianza te aporta una aceptación y desaparece la queja. Y por fin, el tercer elemento de la triada es el no juicio. No hay juicio. Se acabó el enjuiciar ni a ti mismo, empezando por ti mismo, ni a ti mismo ni a los demás. Cada cual está en su estado de conciencia. Cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Cada cual está en el punto de sendero que le corresponde. Unos estarán por aquí, otros estarán por allí, tú estás por acá. Ni tú puedes imponerle a ellos, ni ellos imponerte a ti. Cada uno tiene que hacer su camino, tiene que hacer su sendero. No juzgues. Eso es la triada perfecta, confianza, aceptación y no juicio. Y esto abre por fin una disyuntiva que es muy bonita, ¿no? Vale, vamos a suponer que confío, acepto y no enjuicio. ¿Eso significa que no hago nada? Como confío en la vida, como acepto todo y no hay queja, y como no hay juicio, pues ya está, me cruzo de brazos, ¿no? No, aquí no estamos para cruzarnos de brazos. La vida no consiste en cruzarnos de brazos. Hay que actuar. La Trinidad Perfecta no lleva a la inacción, lleva a la acción. Pero es una acción consciente. Buda lo llamó correcta en las traducciones. A mí no me gusta eso de correcto. Prefiero consciente. Es una acción consciente. No es la acción del coche en la que estamos metidos antes. No es el lío del ego con sus prisas, con sus tonterías. No, es una acción desde el conductor que somos. La triada perfecta abre las puertas a actuar. Claro que hay que actuar. Buda actuó hasta cansarse. Jesús de Nazaret era un hiperactivo según los psicólogos de los colegios actuales. Claro que actuaban, pero actuaban conscientemente, conscientemente. A eso conduce la aceptación, junto con la confianza y junto con el no juicio, a esa acción consciente. Y estamos en el mundo y vivimos plenamente el mundo y lo saboreamos. Y hay veces que nos reímos y hay veces que lloramos. Y están las circunstancias de la vida, no nos escondemos ni nos vamos al final de un monte. Eso no te sirve de nada. El gimnasio de la conciencia es el gimnasio de la vida. Pero el discernimiento y el sendero espiritual te lleva a un punto en el que eso no te afecta. Lo vives y no te afecta. Lo ves, lo escuchas, lo oyes. No estás como el mono tapándote los sentidos, pero hay algo íntimo que no cambia. Ese estado profundo de bienaventuranza, ese estado profundo de Ananda. Habéis planteado a partir de ahí cosas muy profundas que tienen que ver con cosmogénesis. Las tres preguntas que hay al respecto tenéis que entender que escapa por completo del marco de una contestación en el coloquio, porque son temas que influyen en, vamos, que tienen que ver con cuestiones muy profundas de alma, de espíritu, de origen de la existencia, de origen del universo, etcétera, etcétera. Pero por dar algunos apuntes. Compartimos aquí en su momento, y lo volveremos a compartir seguro. Hay algo que siempre ha existido. Es ahora y siempre existirá. ¿Cómo demostrarlo? Repito. Hay algo que siempre ha existido, existe ahora y siempre existirá. ¿Qué es lo que nos dicen los antiguos? Eso es vacío. Nada, vacío. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia contemporánea? Eso, vacío. Es lo que nos dice la teoría de cuerdas, es lo que nos dice la teoría del principio holográfico, es lo que nos dice la creen de la ciencia actual, que en el origen de todo está el vacío, y presente y subyacente en todo está el vacío. Lo mismo que decían hace miles de años, vacío, un vacío completo, sunyata, que además está en todo, está incluso en nosotros subyacente, vacío. Ese es el origen de todo lo que es. Y San Juan de la Cruz, al que me he referido varias veces en el día de hoy, en uno de sus poemas que escribe en alta contemplación y que tiene el curioso título de ¿Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre? Se titula así el poema. Dice en ese poema San Juan de la Cruz, porque lo ve, en ese estado de alta contemplación lo ve, dice, no sé su origen, pues no le tiene, pero bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Fijaros qué profundidad. No sé su origen, pues no le tiene. Pero sé bien que es el origen de todo lo que lo tiene. Y eso que no tiene origen y es origen de todo, ¿qué es? Vacío. Vacío. Por lo menos vacío para la mente humana. Vacío. Y en eso hay una coincidencia entre las tradiciones más antiguas y profundas y la ciencia contemporánea. Y la gran ventaja que tiene el vacío es que no hay que crearlo. Por eso siempre ha existido. Siempre es y siempre existirá, porque el vacío no es algo, es nada, y la nada no hay que crearla. Eso siempre ha existido por fuerza, porque es nada. Lo que nos dice la ciencia es que ese vacío, el primero en darse cuenta fue Einstein y sobre todo Higgs, vibra, el vacío vibra, y la vibración del vacío es el origen del universo, nos dicen las corrientes antiguas. Elena Blavatsky, su último libro, antes de morir, antes de desencarnar, un libro muy pequeñito pero enormemente místico, tiene como título El gran mensaje, la voz del silencio. El silencio metafóricamente es ese vacío. Y ese vacío tiene voz. la voz del silencio. La voz del silencio, esa voz es el logo de los griegos, es el verbo del Evangelio de Juan. Al principio fue el verbo. Al principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Comienza así el Evangelio cristiano de Juan. Ese verbo es la voz del silencio. El silencio es el vacío, que metafóricamente se le denomina silencio, y tiene voz, su vibración, la emanación de la que hablan los Upanishads y los textos védicos, la vibración de la que habla actualmente la ciencia. Ese es el origen de todo lo que sin tener origen, es el origen de todo lo que lo tiene. Desde el punto de vista del alma y del espíritu, el espíritu, para introducirse en los mundos de la materia, necesita un vehículo. Ese vehículo, en términos orientales, se llama el plano búdico. Hablamos de que somos conductor y coche, ¿verdad? Pues bien, la relación alma y espíritu es parecida. El espíritu, antes de encarnar en un coche, está utilizando un alma para meterse en las profundidades de la materia. Para que lo entendáis, aquí pusimos el ejemplo de que si nos queremos meter en el fondo del mar, necesitamos un submarino. Y si nos queremos meter más adentro, necesitamos un batiscafo, ¿verdad? Bueno, pues el batiscafo, ese batiscafo que nos permite meternos en las profundidades del océano, es el símil que podemos utilizar. El océano, sus profundidades, es la materia. El batiscafo es el alma. Y lo que va dentro del alma es el espíritu. Sería la forma más simple de acercarnos a esta figura álmico y espiritual a la que hemos hecho referencia. Y con relación a Antakarana, que también quedó ante abierto el asunto y no quiero dejarlo ahí. Con relación a Antakarana. Antakarana no es un punto concreto. No es un punto concreto. Antakarana es un espacio configurado, dicen, que entre la glándula pineal y la glándula pituitaria. Pero va más allá de las funciones de la pineal y pituitaria. Y Antakarana, lo resumo otra vez, es el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. Se abre y se desarrolla, ese espacio se abre y se desarrolla solo expandiendo la mente abstracta. Y cuando se expande la mente abstracta es cuando el ovni, el yo superior, se derrama, llueve, filtra hacia el edificio y va afectando de forma natural y espontánea a nuestras conductas, comportamientos, palabras, emociones, pensamientos. Y el último asunto, el que se planteó al fondo. La mente, la meditación. Hemos hablado de espíritu y materia. En sánscrito se le llama Purusha y Prakriti. Purusha y Prakriti. La consciencia es pura. Es el atributo del espíritu, de la divinidad. Consciencia, consciencia. Dicen los cristianos, yo soy el que soy. Le responde Dios, entre comillas, a Moisés, ¿no? Yo soy el que soy. Consciencia, consciencia. Eso es la divinidad, consciencia pura. Eso es el espíritu, consciencia. Y está la materia, de la que hemos hablado también. Y hemos hablado de que hay una interacción entre espíritu y materia que hace que la materia evolucione y que el espíritu interprete la materia. Pues bien, además de esto, también se nos ha enseñado que lo que denominamos mente es el instrumento que utiliza la conciencia para relacionarse con la materia. Vosotros sois conciencia igual que yo y estamos viviendo en un mundo de materia y nuestra conciencia utiliza la mente para relacionarse con la materia. En el lenguaje antiguo se le llama chita, como si fuera la mona de Tarzán, pero con C. Se le llama chita. Chita es la mente, y la mente es la interfaz entre la conciencia y la hiperkriti, entre la conciencia y la materia. Y es necesaria para relacionarnos con la materia, salvo que seamos capaces de, por los procesos que hemos comentado de atención, de meditación, de concentración, vayamos educando a la mente. Y hay un momento determinado en el que la mente deja de estar. No que deje de estar no significa que nos arranquen la mente de nuestro. La mente está, pero está inactiva. Deja de estar operativa. Deja de estar autopresente. Y cuando la mente no está autopresente, es la conciencia la que tiene la capacidad de relacionarse con la materia sin utilizar ese intermediario. Sin utilizar ese intermediario. Y es por lo que los yoguis, o es por lo que los místicos nos hablan, de que cuando eso se consigue, la conciencia que tú eres tiene una capacidad de movimiento bestial, porque se puede mover por todos los planos de la materia a conciencia. Cuando la mente deja de estar autopresente, la conciencia brilla, y esa conciencia plena se mueve por los planos a voluntad de ti mismo, del conductor que eres. Y se nos habla que puede moverte por el plano físico, y puedes visitar, entre comillas, planos físicos muy distantes, y puedes moverte por el plano astral, y puedes moverte por el plano mental. Eso es samadhi sin semilla, con semilla. Los yoguis, los místicos, nos los han enseñado siempre. Eso que le permite a Juan de la Cruz el percibir eso que no tiene origen, eso es la conciencia que ya con la mente callada, que es la mejor forma de llamarlo, callada, simplemente callada, no es que no esté, es que está callada, está en silencio. Con la mente en silencio, la conciencia puede ver, puede sentir, puede moverse a planos que, mientras que la mente esté en acción, son imposibles de que accedamos a ello. Forma parte de nuestros atributos esenciales como seres divinos, y es algo que experimentaremos, o por lo menos estamos llamados a experimentar. Muchas gracias, nos vemos el 4 de julio. Muchas gracias.